En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Una investigación científica efectuada en California ha descubierto que la mente humana tiene dos relojes para anticipar hechos futuros. Uno de esos relojes neuronales se basa en el ritmo y el otro es una especie de big data que acumula las experiencias y que actúa de forma inconsciente según lo aprendido. Este descubrimiento puede explicar por qué bajo determinadas circunstancias se puede traspasar el umbral del tiempo y adelantarse a lo que va a ocurrir, o sea, la precognición. Además, esta investigación ha determinado que cuando falla un reloj mental, el otro se potencia. Esto ha servido para que los investigadores puedan teorizar sobre futuros tratamientos no farmacéuticos que ayudarán a las personas a superar algunas carencias psíquicas. Sobre este descubrimiento, sobre estos dos relojes mentales, hablaremos esta noche, entre otras muchas cosas. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en la redacción y la producción. ¿Todos preparados? ¡Vamos allá! Noche de tertulia, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, para participar en nuestro programa, Almohadilla Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal. Y nos van a hablar sobre ese reloj temporal de la mente, ese hallazgo que abre puertas para explicar algunas premoniciones, y también nos contarán detalles sobre un caso de poltergeist que se está produciendo ahora mismo en Asturias. Además, nos van a contar en qué cambiará la historia de la humanidad a partir del hallazgo de restos en África y China que pueden modificar lo que sabemos sobre el pasado. También estaremos con un científico de la NASA, porque dentro de muy pocas horas una nave espacial va a llegar a Marte. Será este mismo lunes. Estaremos allí con ellos. En California están y nos esperan. Nos contarán qué se puede descubrir. Estaremos con un español que está de subdirector de operaciones de vuelo del InSight, que así se llama esta nave que va a llegar dentro de muy poquitas horas a Marte, que va amartizar en el planeta rojo. Laura Falcolara, en sus ecos del pasado, nos hablará sobre la reencarnación y sobre algunos casos que nos hacen pensar muy mucho sobre la existencia de otras vidas. Y también Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos contará los enigmas que hay sobre la muerte de Cristina Onassis. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos va a presentar lo que puede ser el avión del futuro. Una noche con muchos contenidos, una noche que queremos que sea espectacular. Os recordamos que el programa de ayer y todos los programas, este y el resto de esta sintonía y de esta cadena de emisoras en Onda Cero, se encuentran en nuestra web en www.ondacero.es, www.ondacero.es. Cierto, un anuncio para vuestra agenda. El próximo sábado a la 1:00 p.m. estaré en una charla sobre lo que nos ocultan, sobre las mentiras que nos cuentan. Será en Hospitalet, en Barcelona, dentro del Magic Internacional, el gobierno invisible, a la 1:00 p.m. el próximo sábado, día 1 de diciembre. Lo que nos ocultan, el gobierno invisible. La 1:39 despegamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, Manuel, cuéntanos. Ya sabía yo que ibas a decir eso. ¿El qué? Me estaba anticipando en el tiempo. Bueno, Manuel, cuéntanos, ya sabía yo que ibas a decir eso. Sí, sí, sí, porque te lo he dicho antes, es que nos tienes que contar en qué consiste este reloj mental que puede explicar muchas cosas y que sirve. Dos relojes mentales relojes, que sirven, relojes, sí. Entre comillas, lo de relojes que sirven para anticiparse al futuro. También entre comillas, lo anticiparse al futuro relativamente, todo muy entre comillas. Porque es cierto que hasta ahora se suponía que este fenómeno de la anticipación pertenecía a un único esquema o a un único sector de nuestra actividad cerebral, pero acaban de publicar en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias un artículo muy interesante firmado, entre otros, por Asaf Breska y por Richard Ibry, en el que resumen una serie de experimentos que les han obligado a replantearse eso que hasta ahora se tenía como un hecho científico y que no es un solo mecanismo, un reloj interno, una parte del cerebro la que opera en esos fenómenos de predicción, sino que son dos especies de relojes cerebrales, uno relacionado con los ganglios basales del cerebro, que son los que se ocupan de los movimientos voluntarios realizados de forma inconsciente, y otro relacionado o asociado al cerebelo, a esa región del encéfalo, cuya principal utilidad es integrar las vías sensitivas y las vías motores. Ellos lo que hicieron fue reunir a un grupo de voluntarios que tenían, por un lado, diagnosticada la enfermedad de Parkinson y, por otro lado, a enfermos que estaban diagnosticados con degeneración cerebelosa, que es una enfermedad en la cual las neuronas del cerebro, del cerebelo en concreto, van perdiendo, que coordinan la coordinación, o sea, que controlan la coordinación muscular y el equilibrio, se van deteriorando hasta que mueren. Entonces cogieron esos dos grupos y realizaron una serie de experimentos sentándolos ante una pantalla de ordenador con unos generadores de imágenes de cuadrados de distintos colores que iban pasando a un ritmo determinado y en un momento determinado alteraban ese ritmo. Bueno, y las personas, los sujetos de este estudio, tenían que pulsar un botón cuando deducían que iba a salir una imagen determinada, ¿no? Ese estudio les permitió a los investigadores establecer una conexión entre la sincronización rítmica y los ganglios basales y la sincronización a intervalos, una especie de temporizador interno basado en nuestra memoria, en experiencias anteriores, y el cerebelo. ¿Qué significa todo esto? Digamos que para ellos hay dos herramientas, dos instrumentos, dos relojes internos que nos permiten, en base a experiencias cíclicas, a experiencias rítmicas que vivimos todos los días, y por otro lado, en base a, antes decías el Big Data, sí, podía ser algo así, en base al cúmulo de vivencias que hemos tenido, predecir cosas que van a ocurrir aparentemente de forma inconsciente. Por ejemplo, ellos señalan... Por lo tanto, no lo ponemos entre comillas, el futuro. No, bueno, pero no sé si sería correcto llamarle precognición. No, un futuro a larga distancia. Pero sí, pero creo que podría explicar muchas sensaciones de, claro, precognición. Por ejemplo, cuando estás en el semáforo y de repente pisas el acelerador y arrancas unos instantes antes de que el semáforo se haya puesto en verde. ¿Cómo eres consciente de que se iba a poner en verde en ese instante determinado? O cuando estás tapeando o viendo la televisión y de repente vuelves al canal en el que estabas viendo tu programa favorito, justo en el instante en que termina la publicidad y está retomándose la programación. Dices, caray, ¿cómo es posible? Pues esto tendría que ver con estos mecanismos inconscientes de esa máquina maravillosa que es el cerebro y de la que no solo estamos conociendo cosas nuevas, sino lo curioso es que estamos teniendo que reescribir el conocimiento conocimiento que teníamos sobre nuestro propio cerebro. Esto además tiene una aplicación médica, y es que se abren nuevas vías para tratamientos no farmacéuticos de problemas como los de las personas que participaron en este estudio, como los enfermos de Parkinson y demás. Porque así empezó todo, además. Evidentemente. Como una investigación sobre esos, ¿no? Personas con déficit de temporización neurológica que podrían verse beneficiados con terapias en base a juegos de ordenador, aplicaciones móviles, estimulación cerebral profunda, modificaciones del sueño, etcétera. O sea que, muy bien. Que si lo tienes alterado te lo tienen que arreglar, ¿no? Evidentemente. Aunque, hombre, eso de predecir el futuro puede estar bien hasta cierto punto, o a lo mejor no. No todo el mundo le gustaría saber lo que va a ocurrir. Pero yo, de todas formas, vamos, por lo que te estaba escuchando, lo que entiendo, lo que va a ocurrir en el instante inmediatamente posterior es un fragmento muy corto de tiempo, ¿no? Hombre, si sales de casa y te va a caer una maceta en la cabeza, pues ese instante puede ser determinante, ¿no? Sí, bueno, claro. Aunque no sé yo cómo vas a deducir eso, a menos que todos los días a tu vecina... También se arranca si el semáforo se pone en verde, porque si se pone en rojo, a lo mejor va, ¿eh? También, efectivamente. Pero yo, lo que entiendo de lo que has estado comentando es que es algo parecido a lo que ocurre cuando utilizamos los patrones visuales o patrones de percepción. Es decir, el cerebro lo que trata muchas veces es para intentar ser muy eficaz, y como no puede gestionar muchas veces mucha información, rellena los estímulos que le faltan con patrones que él tiene dentro, ¿no? Eso es lo que es el principio de todo lo que son las ilusiones ópticas, por ejemplo, que nos hacen ver que tú pones dos, tres círculos y compones una cara. Entonces estás proyectando un patrón interior sobre un estímulo exterior, ¿no? Aquí lo que yo veo es que sería algo parecido, porque tú lo que haces es que a partir de la repetición de una serie de estímulos, memorizas una suerte de patrón temporal, en este caso, no visual, y lo vas aplicando sobre otra serie de secuencias, ¿no? Más o menos. Sí, en cierta manera sí. Lo que ocurre es que en ese ejemplo que tú pones, yo no estoy muy seguro de si esa reconstrucción aleatoria, cara, punto, punto, raya, pues es una cara. ¿Es algo fisiológico? ¿Puede ser algo fisiológico o es algo exclusivamente cultural? Es decir, si dependiendo de la formación, de la educación que hayas tenido, tú tiendes a asociar una serie de estímulos con algo que es conocido dentro de tu contexto cultural, o bien es algo, por ejemplo, hace unos años se publicó un estudio muy interesante de arqueólogos que estuvieron estudiando las pinturas rupestres y que llegaron a la conclusión de que las coincidencias que se detectaba entre pinturas rupestres o petroglifos que se descubren en Europa, en América, en África y que son iguales, si no existía una conexión entre esos continentes, que no creemos que exista, ni existía un origen común para ese tipo de arte rupestre en todas las partes del mundo, que tampoco tenemos ningún elemento de juicio para pensar eso, ¿cómo se podía explicar eso? Y ellos llegaron a la conclusión de que tenía que ver con las plantas de poder, con determinadas sustancias que se encuentran en determinadas plantas y que generan una serie de alucinaciones, esos ajedrezados, esos serpentiformes, esas espirales, que son las mismas independientemente de la raza, de la cultura, del idioma en el que te muevas. Supongo que es algo parecido a lo que pasa con las hipnogogias, por ejemplo, o las hipnopombias, que incluyen formas geométricas, colores en el soñante independientemente de su cultura. He dicho una base orgánica, fisiológica, no sé si es correcto, pero es decir que parece que hay algo independientemente de tu tradición cultural que es igual para todos los seres humanos y que tendría que tener un origen, no sé si químico, fisiológico. Hombre, en otros casos sí que influyen muchas de las pareidolias cuando ves la cara de Jesús o algo por el estilo. Ahí sí que influye el factor cultural, el factor religioso. O sea, claro. Ahí sí que se impone como estímulo. Sí, pero por ejemplo, lo de los duendes, que es algo que dicen muchos psicólogos, lo llamaban duendes, ¿no? Ahora ya serían visitantes de dormitorio. O antes serían íncubos y súcubos. Pero que a lo largo de toda la historia, en los fenómenos hipnogógicos, los sujetos describan el mismo tipo de entidades maliciosas, pequeñas, desagradables, en ese momento concreto del sueño, o del presueño, o del possueño, a mí me parece muy interesante. Claro, ante eso tienes dos lecturas. La de los psicólogos, que dicen que es un fenómeno alucinatorio universal, que tiene que ver con nuestra neuroquímica, o la de algunos ufólogos que dicen, no, es que a lo largo de toda la historia han venido los enanos cabezones a hacer tropelías, y claro, por eso se les ve en toda la cultura. Miguel Pedrero, ya sabemos qué es lo que te pasa. Esos relojes tuyos están adelantados. Bueno, a ver, todo... No, porque él usa reloj cuántico. Ahí. De todas formas, lo que están comentando Juanjo y Manuel tiene todo el sentido y toda la lógica. Muchas gracias. Es verdad. Lo que pasa es que a veces ese sentido y esa lógica se viene abajo cuando escuchas algunos testimonios que te cuentan ciertas cosas, ¿no? Y que empieza con vaselina, así, pues con cariño, y luego que son difíciles de explicar. Empiezo por el final. La cuestión de esos visitantes de dormitorio. Yo creo que aquí lo comenté en alguna ocasión, durante meses, yo estuve recopilando casos de visitantes de dormitorio, pero unos casos muy concretos, es decir, fundamentalmente mujeres, que de noche, en la privacidad de su cuarto, de su habitación, de su dormitorio, recibían la visita de una entidad, que no voy a decir que las violaba, pero las violentaba, es decir, ellas se sentían paralizadas en la mayor parte de los casos. Todas me decían que esto sucedía nada más meterse en la cama, que todavía no se habían dormido. Todas me describían más o menos la misma entidad, lo cual tendría sentido porque es una entidad muy arquetípica, ¿no? Un tipo vestido de negro, muy alto, con un rostro cadavérico, con una capa también negra, un sombrero negro. Es decir, es una imagen a lo mejor arquetípica del mal, ¿no? Bruno, estás poniendo una media sonrisa, ¿eh? Estamos hablando de los relojes metales y estamos acabando hablando de... Bueno, pero eso es lo bueno, ¿no?, de una tertulia. Es un reloj despertador. Bueno, lo que quiero decir es que... Juanjo, siempre haciendo el comentario... Es que en la mayoría de los casos uno podría tender a pensar que esto eran imaginaciones de estas personas, de estas mujeres, y que todo tendría una explicación en el campo psicológico. Pero claro, cuando todas te cuentan una historia tan similar, y sobre todo me encuentro a varias de ellas que me relatan exactamente lo mismo, que en uno de los encuentros más violentos, a la mañana siguiente, comienzan a encontrarse mal, y unos granos extraños les empiezan a salir por determinadas partes de su cuerpo, acuden al médico, y después de realizar una serie de estudios médicos descubren que no tienen defensas, y esto no me lo he encontrado en uno o dos casos, sino por lo menos en seis o siete casos, y me describen al mismo tipo. No sé, ¿de qué estamos hablando? No lo sé, que probablemente tenga una explicación psicológica. De un tipo muy asqueroso. Sí. Bueno, hay un investigador estadounidense, que es un antropólogo, que es Hafford, y él defiende la idea de que seguramente tenemos algún tipo de respuesta psicológica interna que creamos con formas determinadas. O sea, es decir, que somos capaces de generar determinadas figuras, y eso explicaría algunas cuestiones como las damas blancas, y que son universales también. ¿Y cómo explicas que en uno de estos casos... una mujer que vive en un pueblo de Lugo tenga la visión de este ser espectral, y su hija, que está estudiando en Madrid y no sabe nada del tema, a la mañana siguiente la llame muy asustada diciendo: mamá, es que esta noche en la ventana de mi habitación, fíjate lo que he visto, y describa el mismo ser? Puede ser algún tipo de conexión telepática, lo podemos explicar por ahí. Uh-huh. Podría ser, ¿no? Pero lo que quiero decir es que muchas veces en este tipo de casos, claro, vosotros me diréis, es un testimonio. Sí, obviamente, son testimonios, de eso no hay ninguna duda. Pero son gente que en realidad te está contando lo que le está pasando. En ningún momento hay ningún interés en salir en ningún medio de comunicación. Sus identidades, la mayoría de ellas, quieren que permanezcan en el anonimato. Es decir, yo hablo con esta mujer, yo hablo con la hija. Es decir, yo creo que ahí hay algo, no, independientemente de cuál sea el estímulo, ¿no? Te voy a poner un caso, estudiado por unos antropólogos españoles en Marruecos. En el contexto islámico. Uh-huh. Una persona que era un varón, que además tenía cierta cultura, que todas las noches decía que era violado por un jin, que ya sabemos que es una especie también de duende, digamos, dentro de la cultura islámica. Esta persona se le examina y lo que tenía era hemorroides. Uh-huh. Es decir, había un estímulo real, que era como le picaban esas hemorroides durante la noche, pero él culturalmente, a esa sensación, que para él era un dolor inmenso, lo había modelado dentro de su cultura como que estaba siendo violentado por un... No creo que tenga mucho que ver con lo que estoy contando. No trato de caricaturizar lo que tú dices, no voy por ahí, pero sí que quiero decir que ahí estamos ante lo mismo, es decir, es un caso real, él te contaba la experiencia que tenía dentro de su cultura de una presencia del yin, y él le iba diciendo absolutamente eso, y cuando ya se le exploró, se llegó a la conclusión que ese era el problema, se le trataron las hemorroides, se acabó el yin. Otra cosa es el caso que te has contado, que es distinto, de sincronicidades y tal. Por cierto, Juanjo, antes de que lleguemos a las 12 y que vamos a escuchar a los dos días, quiero que nos cuentes algo sobre esta historia de una isla asesina. ¿Qué es esto? Es un lugar que se llama Sentinel del Norte. Es una isla que la califican como la isla prohibida. Está en el Océano Índico, pertenece a la India, y ha saltado justo estos días a los titulares porque un turista, unos dicen que también un misionero norteamericano, que tiene 27 años, se llama John Allen Chau, o Cau, no sé cómo se pronunciará. Chau. Pues, Chau. Sí, hombre, es mi apellido, con lo cual algo sé. Bueno, pero... Sí. Vale, pero no sé si este hombre es norteamericano, no sé si viene del mismo linaje que el tuyo. Si es norteamericano, sí. Bueno, pues es familia tuya. Entonces, resulta que ha fallecido... Del estado de Galicia. Pues resulta que ha fallecido, pero claro, ha fallecido asesinado, porque se ha intentado acercarse a esta isla que comento, a Sentinel, lo he visto escrito de las dos maneras, Sentinel del Norte, y es que esta es una isla muy particular, porque ahí vive una comunidad de una especie de tribu también, de etnia, de no contactados, que se sabe muy poquito de ellos. Por ejemplo, uno de los que más han hecho un estudio sobre el tema son National Geographic, que ellos dicen que estos aborígenes, esta población autóctona, seguramente descienda de africanos, que pueden llevar allí unos 60.000 años. Viven, son cazadores y recolectores, gozan de buena salud, aunque claro, se teme que al contactar con el resto de los humanos, ¿no?, modernos, pues puedan contraer determinadas enfermedades. Parece que se pueden comunicar con un idioma propio, aunque tampoco lo tienen con certeza, porque... Una de las costumbres que tiene esta comunidad es que todo el que se acerca por ahí lo asesinan, o por lo menos lo intentan asesinar. El gobierno de la India intentó ya acercarse en 1967, los expedicionarios que fueron hasta allí fueron expulsados de forma violenta. En 1974 fue directamente un reportero de National Geographic a hacer un documental y acabó con un flechazo en una pierna cuando intentaba filmar. En 2006... se sabe que hubo dos pescadores ilegales que acabaron, iban borrachos al parecer, y acabaron en las playas de esta isla y también terminaron muertos. De hecho, lo único que se sacó es que la Guardia Costera, cuando trató de acercarse para recuperar los cadáveres, solamente vieron que no se los habían comido, entonces deducen que tampoco son caníbales. Sí que se sabe, y esto es una curiosidad que a mí me ha llamado la atención, que es que, claro, se entiende que vivían en la edad de piedra. Se hacían instrumentos, pues, de madera, de piedra, ¿no?, de los recursos que tienen en la isla, que es una isla muy muy pequeñita. Tiene 60 kilómetros cuadrados, aunque, bueno, para ellos está muy bien, aunque no se sabe con certeza cuál es el número, ahora lo comentaré. Pero resulta que, de pronto, naufragó un gran carguero chino y pasaron de la edad de piedra a la edad del hierro. Empezaron a utilizar los restos del carguero para sustituir las puntas de flecha de piedra por instrumentos ya de metal, ¿no?, o de hierro. Y entonces lo que decía es que, como digo, no se sabe realmente cuánta gente hay. En el 2001 se trató de hacer un censo, se calculaba que había 21 hombres y 18 mujeres, eso es lo que hicieron un poco, a veces explorando con un helicóptero, porque siempre que se han acercado ahí es la única manera que tienen, o bien desde la costa, observando, o bien desde el aire. En el 2011 estuvieron, la Guardia Costera calculó también que vieron 12 hombres y 3 mujeres, justo en el famoso tsunami de 2004, que ha sido el momento en el que se acercaron con un helicóptero para tratar de ver si les había afectado o no el tsunami que había pasado, sobrevolaron la Guardia Costera, la isla, y allí vieron que efectivamente, pues que en principio estaban, una de estas cantidades que estamos comentando, seguían allí vivos, y justo ahí es cuando hicieron una foto que es icónica, que es la foto en la que aparece una persona, uno de estos miembros de esta tribu, semidesnudo, con el arco apuntando directamente sobre el helicóptero, porque también en cuanto lo vieron pasar por ahí, le empezaron a lanzar flechas. En 2017 el gobierno indio ha fijado penas de 3 años de cárcel a todo aquel que quiera sacar fotos o quiera establecer contacto con, o quiera filmar a esta comunidad, porque protegidos ya vienen de antiguo, desde los años 60, quiero recordar. Y claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que este joven, John Allen, parece que ya en 5 ocasiones trató de establecer contacto con esta comunidad. Finalmente contrató a una especie de pescadores o algo por el estilo que le acercaron a la isla. Y los propios pescadores, según han relatado a la prensa, vieron cómo al poco de poner el pie en la playa, empezaron a dispararle flechas, cayó y le ataron una cuerda, los miembros de esta etnia, y lo metieron en el interior de la isla. Entonces no se ha recuperado el cadáver, no se sabe si se va a poder recuperar o no, y tampoco las otras tribus que hay en las islas de alrededor han establecido contacto con esta comunidad. Entonces no sabe, ni siquiera muchos de ellos saben si existen. O sea que bueno, que es un misterio también etnológico y que bueno, de momento está preservada, la política es cuidarlos, pero nada más. Y sobre todo, bueno, pues casos como el de este incauto, que ha acabado bastante mal. Qué barbaridad, porque claro, los nativos no se saben desde cuándo están ahí. Ya, hablan incluso de que vinieron de África y no se movieron de ahí. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Ahí quedan muchas cosas en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, las 2 y 6 minutos. Espectacular e interesante y triste la información que ha salido hoy del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, La Sexta y El Confidencial, están entre ellos esos implantes, más de 5.000 fallos de implantes, 5.000 fallos de tecnología médico al año en España. Una información hasta ahora silenciada, más o menos ocultada, una información terrible que nos habla sobre Miguel Pedrero, que las cosas a veces en la industria farmacéutica, en la industria tecnológica médica, pues se fallan bastante, ¿eh? Bueno. Sobre todo los implantes de cadera y los anticonceptivos femeninos en un caso concreto en el SURE. Bueno, pues yo creo que es muy interesante que este tipo de cuestiones se den a conocer, sobre todo cuando hay algún tipo de fallos, cuando hay algún tipo de errores en este tipo de historias. Eso tampoco significa que tengamos que crucificar ni a toda la industria farmacéutica ni a la tecnología médica, que yo creo que salvan miles y miles y miles de vidas cada día. Y yo hace poquito he estado en un hospital visitando a una persona que han operado, una operación, bueno, con cierta complicación. Y gracias a eso, como digo, se salvan miles y miles de vidas, ¿no? Por lo tanto, que hay errores, sí, lo seguirá habiendo, ¿no? Y malas prácticas, sí, y las seguirá habiendo. El problema es que en esos documentos, en esa información, se certifica que las autoridades hicieron la vista gorda ante esos fallos y que permitieron, claro, la comercialización de esos implantes antes de tiempo y antes de que se estuviera seguro, porque existía una serie de presiones comerciales, claro, por parte de esas. No vamos a descubrir que en el mundo médico, en la industria médica, en muchas ocasiones, pues los intereses económicos priman y están por encima del interés y de la salud de los pacientes, ¿no? Y cuando hay dinero de por medio, ya sea bien en el ámbito médico, académico, periodístico, político, al final pasan estas cosas, claro. Y lo bueno es que medios como La Sexta, El Confidencial y otros saquen este tipo de historias. Una historia terrible que ha sido dada a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La Sexta y El Confidencial están entre ellos, están sacando toda la información y todos esos datos, y además con posibilidad de poder investigar sobre lo que cada persona que pueda ver esta información, el objeto que ha sido implantado, la industria que le ha implantado, una serie de cosas, una serie de detalles para conocer un poco cuál puede ser su caso. Vamos a hablar de otros casos menos angustiosos, menos terribles y bellísimos, ¿no? Como el caso de Rosemary Brown. ¿Quién era esta mujer? Bueno, este es un caso, es una historia fantástica. Bueno, es uno de mis personajes preferidos. Rosemary Brown fue una mujer, una británica, nació en el año 1916, murió en el 2001, y ella aseguraba canalizar en estado mediúmnico, o más que en estado mediúmnico, porque no era eso lo que hacía, sino que de algún modo se presentaban ante ella, eso es lo que decía Rosemary Brown, los espíritus de los grandes compositores de todos los tiempos, desde Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Schubert, Liszt, Brahms, Chopin, todos, y le transmitían una serie de composiciones musicales durante toda su vida. Hemos hablado, además, contigo hace muy poquitos días de estos artistas psíquicos. La mayor parte de ellos están asociados al mundo de la pintura, pero en este caso es al mundo de la música. Sí, es un caso interesantísimo, como digo, que además esta mujer, Rosemary Brown, ha sido objeto de diferentes estudios y, como digo, durante toda su vida ha sido capaz de componer 1.500 melodías reveladas, aparentemente por parte de estos grandes compositores de todos los tiempos, 1.500, 1.500 composiciones, nada más y nada menos. Es cierto que había estudiado música, pero en un estadio muy, muy básico, ¿no? Ella tocaba, era cocinera y tocaba el piano en una iglesia, pero tenía unos escasos conocimientos musicales, ¿no? Generó un gran interés por parte de muchos especialistas, incluso por parte de grandes canales internacionales como la BBC. Y la noticia es que hace muy poquito un estudiante de una universidad estadounidense de Carleton, que se llama Enrico Bofin, él estaba realizando su tesis doctoral. Dedicó bastantes años a su tesis doctoral y su tesis doctoral es sobre Rosemary Brown. Él es estudió musicología y su tesis doctoral es precisamente sobre Rosemary Brown, ¿no? Y es muy interesante porque este doctor, Enrico Bofin, él dice que le llamaba mucho la atención, se empezó a interesar por esta mujer porque le llamaba mucho la atención que, a pesar de que parecía no tener grandes ni profundos conocimientos musicales, era capaz de realizar composiciones absolutamente extraordinarias, y lo que más le llamaba la atención es que en diferentes estilos, es decir, en el estilo de Bach, en el estilo de Beethoven, de Mozart, de Schumann, y él dice que no hay ningún otro caso en la historia de un compositor que sea capaz de componer tantas piezas de tal calidad en tantos estilos diferentes, ¿no? Y que esto es lo que le llevó a hacer un estudio desde el punto de vista de la musicología de esta mujer. Ella, además, actuaba de la siguiente manera. Ella no entraba en trance, ¿no? ni parecía entrar o mostrar un estado alterado de conciencia, sino que ella recibía esas composiciones, es decir, los espíritus de estos grandes artistas, de estos grandes compositores, le dictaban estas composiciones musicales. Ella lo hacía a toda velocidad, pero de vez en cuando paraba, se dirigía a esos entes invisibles que estaban delante de ella y que solamente ella podía ver, y les hacía preguntas o acotaciones sobre lo que le estaban transmitiendo, ¿no? Y este estudiante, Bofin, se centra fundamentalmente en una de estas composiciones que hizo delante de las cámaras de la BBC. Bueno, ella canalizó una composición aparentemente dictada por Liszt, ¿no? Y desde luego era un estilo característico propio de este compositor, llamó mucho la atención, y este estudiante de doctorado, Bofin, le dio esta composición a uno de los mayores expertos mundiales en Liszt, y cuenta que se quedó absolutamente estupefacto, porque esa composición era como si fuera de él, ¿no? Sí, pero además es más, era una composición característica de sus últimas obras, es decir, de sus últimos años de vida, pero digamos con un desarrollo posterior. Es como si Liszt, la sensación que le daba a este hombre, hubiese vivido más años, hubiese desarrollado ese estilo tal como recibió esa composición Rosemary Brown, ¿no? Y claro, este hombre dice que es muy difícil de creer que esta mujer hubiese sido capaz de componer estas 1.500 piezas cuando es cierto que había tomado algunas lecciones de música y algunas lecciones de piano, pero que ni por esa se podía explicar. Y sobre todo lo que os decía antes, ¿no? Que decía que es muy difícil encontrar a alguien, prácticamente imposible, y está hablando de grandes compositores que sean capaces de componer en tan diversos estilos musicales de los grandes compositores de la historia. Pero sobre esta mujer, y ya termino, hay una historia, bueno, hay una historia fascinante, que yo creo que esto es de película. Hay un compositor y director de orquesta muy conocido que se llama Kerry Goodward, ¿no? Este hombre ha dirigido una ópera en las grandes capitales mundiales, sobre todo en las grandes capitales europeas, una ópera que se titula El emperador de la Atlántida. Esta ópera la compuso Víctor Ullmann, que es alguien que murió hace exactamente 76 años, en el año 1944. Bueno, por cierto, Kerry Goodward dirigió esta ópera, entre otros, en el Teatro Real, aquí en Madrid. Bueno, lo interesante es que en una entrevista este gran compositor dice que él recibió una ayudita, ¿no? Y esa ayudita fue del propio Víctor Ullmann, ¿no? Este compositor que murió hace 76 años. Es decir, que le ayudó a dirigir, digamos, mucho mejor esa composición, esa ópera. ¿Cómo recibió esas indicaciones de Víctor Ullmann para dirigir su ópera desde el más allá? Bueno, pues os podéis imaginar, a través de Rosemary Brown. Teniendo en cuenta que Víctor Ullmann es alguien muy especial, es un símbolo del Holocausto, porque este compositor nació en Polonia en el año 1898, en el 43 fue detenido por los nazis, llevado a un campo de concentración, y donde compuso esta ópera, El emperador de la Atlántida, que, como digo, es un símbolo contra el Holocausto, y murió en Auschwitz en 1944 en la cámara de gas. Bueno, ¿cómo cuenta Kerry Goodward que recibió esta ayudita? Bueno, un día conoció a Rosemary Brown, ¿no? Bueno, se saludaron y Rosemary le empezó a contar que en una esquina de la habitación estaba viendo a Liszt. Liszt con un tipo que lo presenta como otro compositor, otro espíritu, de nombre Víctor, ¿no? Y Víctor quería hablar con Kerry Goodward, ¿no? Entonces, a través de Rosemary Brown, aparentemente Víctor Ullmann le transmite una serie de mensajes a Goodward. En ese momento, Goodward llevaba en una cartera la composición original del emperador de la Atlántida, es decir, la que había hecho Víctor Ullmann en el campo de concentración, la llevaba. Rosemary Brown no lo sabía y se lo dice. Me está diciendo este hombre que tienes la composición que la ha hecho, la original, la tienes en la cartera. Y le empieza a contar detalles de la partitura. Por ejemplo, le dice el número de páginas, los compases exactos en cada número de página. Le llega a decir cosas como, página 11, hay un recitativo con un acompañamiento de clavecín, adaptada para flauta, violín y cello. Aquí hay que hacer un cambio, hay que hacer esto. Es decir, le empieza a dar datos tan concretos que este hombre, el Kerry Goodward, empieza a alucinar. Pero es que le hace caso, mejora, digamos, esa composición musical y finalmente llega a dirigirla en los grandes teatros de las grandes capitales. Es más, a través de Rosemary, Víctor Ullmann llegó a contar cómo murió en la cámara de gas, ¿no? Él decía que los metieron en un cobertizo sin ventanas, no sabían por qué estaban allí, la oscuridad era completa, y en un momento determinado del techo empezó a salir ese gas venenoso. Y en ese momento todos fueron conscientes de que era su final. Él dice que sintieron todos un gran escalofrío, empezaron a temblar, toser y ahogarse. Y en ese momento fueron conscientes de que los estaban exterminando. Es decir, contó el final. Hablando de toser, Manuel, cuéntanos, es que acabas de toser, no sé si querías... Sí, a ver si me dabas paso, es una forma elegante. Venga. Precisamente la última película de Rodrigo Cortés va sobre eso, sobre la recepción de arte desde el más allá, que no se limita ni muchísimo menos a la música ni a Rosemary Brown. Yo estoy de acuerdo contigo, Rosemary Brown me parece un caso fascinante, un caso extraordinario. Hay muchos intérpretes de la obra, de las partituras de Rosemary Brown, se pueden encontrar fácilmente ejemplos en Vimeo o en YouTube de alguna de sus, y quien sea melómano y tenga conocimientos musicales podrá valorar, por lo menos mejor que yo, si realmente ahí se reconocen a esos grandes compositores, ¿no? Pero es un fenómeno universal, hay una gran cantidad de ejemplos de música supuestamente de origen sobrenatural, no solo en el ámbito del espiritismo británico, como es el caso de Rosemary Brown, sino en otras corrientes. Hay discos publicados de composiciones musicales supuestamente asociadas a extraterrestres, si la Siragusa, Bon Giovanni, llegaron a sacar, yo tengo discos, singles e incluso LPs de Contactados, que en su día aseguraron que esa era la música que venía de otros planetas. Ahí, ya, hablando de esa música, la escuchamos un poquito, ¿vale? Que es Miguel Pedrero, Rosemary Brown, pero es Liszt. Sí, la composición es de él. Sí, la partitura es supuestamente una partitura recibida por Rosemary Brown de Liszt, y que, como bien decía Manuel, ha habido pues muchos pianistas, compositores y músicos que han interpretado estas partituras que ha recibido Rosemary Brown. Ese grupo de Liszt, Manuel, cuéntanos. Sí, Liszt es uno de los compositores a los que tenía más apego Rosemary Brown, como a Schubert, como a Brahms, como, bueno, tenía piezas de prácticamente todos. Ocurre lo mismo con la literatura. Hay una ingente obra literaria psicografiada a través de grandes mediums. Solo Chico Xavier ha publicado cientos de obras literarias supuestamente dictadas por grandes maestros de la literatura. La pintura, evidentemente, es el caso más visual, más televisivo, porque las demostraciones son espectaculares, sobre todo en el caso de Gasparetto, que acaba de fallecer, por cierto, hace unas semanas. Una gran pérdida. Falleció Gasparetto y poco después falleció Iván Trilla, que son dos de los psíquicos más famosos de los años 80. ¿Pero eso demuestra realmente que hay vida después de la vida, o que esa sensibilidad especial para las artes que los psíquicos tienden a exteriorizar de su propio mérito, pues es simplemente eso, ¿no? Una demostración de su sensibilidad para el mundo de las artes? Y atención, os vamos a contar hoy un nuevo caso enigmático, un nuevo caso misterioso. Está ocurriendo ahora mismo en Mieres, en Asturias. Poltergeist, casa encantada, cortinas que arden solas, agresiones en entes desconocidos, objetos que se mueven solo. Un caso de poltergeist, un caso de casa encantada. Ahora mismo os lo vamos a comentar. Este caso, Juan José Sánchez Oro, está ocurriendo en Mieres. Sí, bueno, empezó. Todo esto nace de una noticia que publica el diario asturiano El Comercio el pasado martes 20 de noviembre. Ahí comenta que hay una familia, la familia Díaz, que, bueno, vivió una situación el sábado pasado bastante desagradable, hasta el punto de que llamaron a la policía y denunciaron los hechos. Lo que comentan es que prácticamente hacia las 9, cuando se disponían a cenar, pues empezaron a moverse los objetos de casa, muchos de los objetos, por ejemplo, hablan de cubiertos, hablan de un cenicero, y no solamente es que se movieran, sino que además algunos de ellos actuaron de manera agresiva y se lanzaron contra algunos de los miembros de esta familia, que son 4 personas. Después de esa situación, de esos primeros estos artefactos, estos objetos que se van lanzando, que se disparan, que se mueven y que chocan a veces contra ellos o chocan contra la pared, además empezaron a escuchar golpes en la habitación. Tuvieron también en otros episodios, encontraron en la almohada una foto de boda que siempre había estado en el marco en otra habitación. No saben ni cómo salió del marco de esa foto y cómo apareció en el otro sitio. También hablan de un hacha que debería estar en una caja de herramientas. Bueno, pues aparece fuera de la caja de herramientas. Y eso, todo esto, les hace que terminen durmiendo en el salón. Esto es lo que digo, que sale publicado el martes, y luego a continuación hay una nueva noticia. Acabaron durmiendo en el salón y la foto de la boda fuera, ¿no? Y la foto de la boda parece que fuera, sí. Entonces, resulta que además hablan de que también, por ejemplo, empezaron a comprobar que los grifos de la ducha se abrían solos, apareció también un cuchillo en la cama, aparecieron unas tijeras también abiertas en una habitación, objetos sobre todo fuera de sitios. Hablan también, la crónica periodística que la ha escrito la periodista Marta Valera, decía que había, por ejemplo, un cuadro que no dejaba de dar vueltas. Todo esto está entrecomillado, está sacado de las declaraciones de estos testigos. A continuación, creo que es el jueves, se publica un añadido a esta información, y ahí es donde se dice que ya se han puesto en manos de una espiritista, es como la califica la crónica, parece que es una investigadora paranormal, y también parece que se han ido reiterando los sucesos extraños. Se habla también aquí de dinero que echan en falta en una cartera, de una cartilla de una caja de ahorros o de una cartilla típica de una cuenta corriente que aparece rota, sigue habiendo ruidos, hablan de una puerta del baño que está atascada donde se ve una figura. Y entonces, bueno, hablan incluso de que lo están pasando muy mal. Hay una persona, un señor mayor, que es el cabeza de familia, parece ser, que es el que peor lo está pasando, y dice literalmente que no puede aguantar mucho más, que está dispuesto a dejar la casa e irse porque está perdiendo la salud. Bueno, nosotros, tanto David Cuevas como yo, nos enteramos de la noticia y también se lo comentamos a Manuel, y entonces empezamos un poco... David empezó a llamarle por teléfono, se puso en contacto con la periodista, y a su vez esta periodista le facilitó un teléfono para hablar con la familia. Entonces la intención que tenía David pues era, bueno, pues extraer algún tipo de crónica periodística del suceso, acercarse por allí, a ver qué podrían obtener. Y es cierto que al principio, de las primeras conversaciones, la persona que está portavoz de la familia estaba muy nerviosa y realmente decía que no quería darle ninguna trascendencia al asunto, que no quería montar ningún circo mediático. Incluso comentaba que ella había trabajado en televisión y sabía un poco cómo se podían adulterar este tipo de informaciones cuando salían así a la luz. Pero bueno, luego poco a poco sigue habiendo conversaciones, y en un momento dado le llegan a decir que bueno, que si realmente van a intervenir los medios de comunicación, si realmente quiere ir allí a hacer algún tipo de seguimiento periodístico, pues que ellos se conformarían con 3.500 pavos, literalmente, para cubrir la noticia. Esa noticia, como nos comentabas, Juanjo, apareció a partir de una crónica que escribe Marta Valera en el periódico El Comercio, una crónica que empieza así: la familia Díaz vive con el corazón en un puño, no se explican qué les ocurrió la noche del sábado para que, según afirman, acabaran llamando a la policía después de que en su casa se produjeran fenómenos extraños. El increíble relato de los Díaz podría corresponderse con haber sufrido la broma del siglo, pero por ahora, lo único que manifiestan a tener es miedo, mucho miedo, y por eso duermen juntos en el salón. Nos dice uno de nuestros oyentes, con Almodía Rosavientos en Naves, que nos manda esta información, que Mieres le coge a 15 minutos de su casa. ¿Le recomendamos ir o le van a pedir ese uso de 3.500 euros? Es lo que te comentaba. En esa primera conversación, conforme va transcurriendo la información, ya piden esos 3.500 pavos, como dicen ellos literalmente. Pero porque... era porque el Día de Acción de Gracias. Sí, bueno, era una buena gracia, porque además dice que la idea es que es como para reponer con ese dinero parte de los enseres rotos, y además porque se están planteando mudarse de domicilio. Entonces sería para cubrir los gastos de la mudanza. Muy bien. Bueno, eso queda así. David sigue insistiendo, dice que bueno, que evidentemente, claro, que es una cantidad pues un poco desorbitada, pero bueno, sigue manteniendo conversaciones durante estos días, y la última, y estos son los datos que tenemos y así como solo lo vamos contando, lo último que sabe es que al parecer se ha puesto en manos de un equipo de investigación que a la vez es un equipo de televisión, es lo que sabemos, que este equipo de televisión y de investigación está pidiendo 8.000 euros ya, dice, le ha prometido, al parecer, rentabilizar de alguna forma este poltergeist. O sea, ha subido bastante la puja, 8.000 euros, y que le daba la opción a David de que si conseguía esos 8.000 euros, porque al parecer estaba la exclusividad en juego, pues que entonces podría hacer la crónica periodística. Que cualquier tipo de entrevista, de contacto que quisiera hacer también para extraer información, pues también habría que pasar por caja. Y lo último que sabemos es que ayer se hicieron unas psicofonías, el sábado, se hicieron unas psicofonías, y en esas psicofonías han salido ya, qué suerte tienen, porque mira que tenemos compañeros que van ahí intentando hacer psicofonías y no hay manera, bueno, pues ya han salido en esas psicofonías que hay muertos de por medio, palabras literales de la portavoz en este asunto. Pero la portavoz, has dicho que sabe de lo que va al tema de la televisión, ¿no? Que tiene experiencia. Eso es lo que ha comentado, que es lo que ha comentado. Pero, hombre, pero por no otro lado no quiere montar... si pide 8.000 euros. Porque no se paga dinero por estas historias. Precio no de paquirrín, se gana dinero. Precio de sí, pero eso tiene una audiencia y esto tiene otra audiencia. Un periodista, un investigador, un parapsicólogo, un estudioso, como lo queramos denominar, que publique un reportaje sobre esta historia y que tenga que pagar a las personas que han vivido esas experiencias, ¿cuánto dinero va a ganar? Sí, no, es cierto. A ver, ¿cuánto? Yo no sé cuánto está la tarifa, pero desde luego eso no. En eso este no. Tema está, ¿quién estaría dispuesto a pagar eso? Pero sí, ¿quién estaría dispuesto 150. A rentabilizarlo? Claro. Anda, hombre. No, a ver, el tema está en que evidentemente están en su derecho, no sabemos si hay alguien detrás que está manipulando a estas personas, diciéndoles que tienen el negocio del siglo en sus manos, o son ellos mismos los que están manipulando. Bueno, lo cierto es que, ya digo, ahora mismo es bastante imposible, según comentan, según, ya digo, la información y el contacto que ha hecho David, conseguir acceder a esta familia si no es pasando por casa. No, pero el tema es si hasta qué punto lo que ellos cuentan y narran lo han vivido, es o no es, porque claro, ahí ya te da el estar pidiendo dinero, te pone en duda si eso ha sucedido así, si lo están aumentando para crear ahí más expectación o no. A mí no me pone ninguna duda. O sea, Manuel, ¿tú sabes si han bajado el precio por el Black Friday? No, lo han subido. Lo han casi triplicado. Hay comportamientos muy contradictorios. Por ejemplo, hablando con la periodista, con Marta Valera, ella nos decía que, porque claro, la cuestión era cómo había salido a la luz esta noticia, esta información. Y ella lo que cuenta es que ha sido la propia familia, un miembro de esta familia, que directamente se puso en contacto con ella para que se publicara en el periódico y para pedir ayuda. Claro, al final no sabemos si la ayuda es de tipo económico, lo que están buscando, más que ayuda psicológica, ¿no? Por eso digo que es todo bastante, bastante turbio. Yo también he hablado con esta persona, aparte, yo lo que ofrecí fue la posibilidad de que fuéramos allí un equipo de investigadores multidisciplinar, que muchos los conocemos, que además no hacemos ni llevamos medium, ni hacemos psicofonía, ni hacemos ouijas, que además tenemos perfectos profesionales, algunos son profesores de universidad, que saben tratar estos temas no solamente para ver cuál es la naturaleza de los fenómenos, sino también que se preocupan por el bienestar psicológico de las personas. Si sabemos que están pasando angustia, ansiedad, eso hay que tratarlo, y tenemos perfectos especialistas que saben cómo hacerlo. O sea, y luego también le ofrecí absoluta confidencialidad en todo lo que se dijera allí y ocurriera allí, porque claro, es una intervención, como digo, que incide también mucho en lo personal. Aquí no solamente se van a hacer mediciones, aquí se habla también de perfiles psicológicos, y no sabemos, dentro de las relaciones de micropoder que surgen en una familia, qué es lo que puede ocurrir aquí en esta familia. No sabemos nada, ¿no? Entonces yo le ofrecí eso, y bueno, directamente lo ha descartado. A mí ni siquiera me ha dado ninguna opción, ni ha habido prolongación de conversaciones ni nada por el estilo. A ti no te ha pedido dinero ni a nada. A mí me ha dicho que había ya un equipo de profesionales que lo estaban llevando. Yo le pregunté que qué es lo que iban a hacer. Me dijo que era un equipo de televisión. ¿Profesionales de qué? Un equipo de televisión, vale. Y claro, yo le comenté, digo, bueno, a ver, si es un equipo de televisión, ellos te harán una investigación periodística, es decir, te harán una crónica periodística, pero no lo que yo te estoy contando. Utilizáis la palabra investigación con una generosidad. A ver, dentro del periodismo hay periodismo de investigación. Ya, sí, ya. Luego podemos hablar si es el mismo tipo de periodismo, el mismo tipo de investigación que esto que yo estoy hablando. Yo distingo entre una investigación periodística, que la hay, y la investigación de que estamos comentando aquí, que es otra, parapsicológica, claro, psicológica y tal. Pero bueno, yo le dije que había esa diferencia y que me ponía a su disposición, si lo hablábamos cordialmente, yo le decía, pues mira, hay muchas cosas de cómo afrontar este caso, y estáis en vuestro perfecto derecho, si queréis meter un médium, coger un chamán y buscar un remedio, un exorcista, lo que queráis, pero que, bueno, que hay un abanico de posibilidades. Y bueno, pues ahí ha quedado la cosa, no ha habido más contestación. Decías que esto despertaba dudas. Yo creo que no hay mucha duda posible. Hay muchos casos de personas que realmente creen que están viviendo un poltergeist en su casa y que sufren una angustia real, y los hemos conocido. A mí jamás me han pedido un duro por eso. A mí tampoco. Si tú investigas dentro de la criminología, hay una cosa que se llama la victimología, que estudia el papel de la víctima dentro de la pareja penal. Una víctima de una violación, una víctima de un homicidio, una víctima que ha pasado por una experiencia traumática, que tiene un miedo real, no llama a la policía y luego le dice, no, para que le cuente mi historia, usted me tiene que... Y al periódico, claro, es que eso es lo llamativo. Porque luego, o sea, encima comentaba que los vecinos la estaban mirando mal. Digo, pero vamos a ver, si tú has trabajado en televisión y pones esto en un periódico local, con nombres y apellidos y con la fotografía de los cuatro miembros de la familia y la foto de fantasmagórica de la boda, lo pones todo ahí, ¿cómo no te van a mirar luego por la calle? Si es uno de los periódicos de referencia de la localidad. Entonces, claro, aquí hay una serie de contradicciones, que es lo que digo, que claro, han embarrado el asunto, y que, bueno, si hay alguien como de algunos oyentes de Mieres y tal, y nos puede dar algún tipo de información añadida, pues perfecto. Esto lo ha publicado también David Cuevas, lo tiene en El Ojo Crítico, o sea que ahí está la crónica, y vamos, encantados de recibir cualquier información añadida. Y además, nosotros estamos preparándonos ya para irnos esta semana, lo estuvimos hablando, y a medida que salían las noticias, todos comentábamos que mencionaban elementos que nos eran muy familiares. Un barrio, ¿no?, madrileño. Sí, sí, lo de llamar a la policía, lo del cuarto de baño, decía, uy. Lo del salón, algo relacionado con Vallecas, ¿no? Es aquello de donde fueres, haz lo que mieres, ¿no? Ya. Pues, exactamente. Y no sé yo si es el mejor referente para intentar legitimar una historia que luego se intenta rentabilizar económicamente. Mm. Que están en su derecho, repito. Ya, ya. Sí, sí. Pero creo que es una reflexión muy sana. O sea, si tú tienes una experiencia traumática, estás angustiado, estás aterrorizado y pides ayuda, lo que parece raro es que encima le quieras cobrar a quien te vaya a ayudar. Es un poco. Sí, porque además es lo que ya te digo, lo que han escogido no es la ayuda que entiendo les va a tratar todos estos problemas de angustia y tal. Han cogido la ayuda de. Ellos lo que me ponían era. Un programa de televisión. Hombre, a ver, es que llevan cuatro días rompiéndose tenedores. Hace falta mucha pasta para... La cubertería, claro. Vamos a hablar de Marte, del planeta rojo, porque en tan solo unas horas una nave de la Tierra va a llegar allí. Es una nave de la NASA, una nave que se llama InSight. Estamos en contacto con la NASA, con el subdirector de operaciones de vuelo. Se encuentra en California, en Pasadena, es español, es Fernando Avieira. Muy buenas, ¿qué tal? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Fernando, la nave tras recorrer 500, que se dice pronto, 500 millones de kilómetros en el espacio, llegará a Marte dentro de nada, dentro de tan solo unas horas. ¿Cómo se va a producir ese aterrizaje? Sí, efectivamente, pues como te puedes imaginar, pues el equipo está deseoso de llegar a Marte, ¿no? En las últimas semanas pues hemos corregido la trayectoria del vehículo, hemos verificado el estado de los instrumentos, hemos comprobado que todos los subsistemas del vehículo están preparados para la entrada de descenso de aterrizaje en Marte, que está programada para aproximadamente las 8:55 de la noche hora española. Si tenéis oportunidad de seguir la retransmisión a través del canal de la NASA por internet, lo podréis ver a partir de las 8 de la noche en España. Esa llegada a Marte del InSight supongo que genera muchísima expectación en vosotros. ¿Cómo lo estáis viviendo? Es difícil hacer una radiografía de los sentimientos, pero ¿cómo son en estos momentos? Pues de emoción y de ganas de que llegue el momento, ¿no? En este proyecto hemos trabajado unos 8 años aproximadamente y bueno, como bien has dicho, pues la nave la mandamos el 5 de mayo de este año y después de volar durante unos seis meses y medio y viajar una distancia aproximada de unos 500 millones de kilómetros, pues estamos a tan solo horas de la entrada atmosférica y es un momento muy muy importante. Claro. Estamos a tan solo horas, pero ha sido un proyecto, ha sido una investigación de años, años y años. Tú llevas muchísimos en la NASA, muchísima gente se estará preguntando ahora, bueno, ¿y qué haces en la NASA? ¿Cómo llegaste allí? Porque llevas 17 años en la NASA y 6 en esta misión. Sí, efectivamente, tengo la gran suerte, no la gran fortuna de llevar trabajando para la NASA unos 17 años, como bien has dicho, los últimos 15 para el Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, California, que está particularmente especializado en lo que es la exploración del sistema solar y en particular de la exploración de Marte. Actualmente pues trabajo como el subdirector de operaciones de vuelo de InSight, pero también tengo la gran fortuna de compatibilizar esta labor con la de director de diseño y misión navegación del rover que lanzaremos a Marte en el 2020. No, y además esa misión tiene también un objetivo muy importante, porque prácticamente todos los datos que esté investigando y que esté recopilando van a servir para una posible llegada, no sé si de tripulación, una nave o por lo menos de tener conocimientos de habitabilidad, ¿no?, del planeta. Sí, bueno, realmente la misión InSight está más enfocada en lo que es el estudio del interior profundo de Marte, ¿no? Llevamos un sismómetro y un penetrador de superficie, los cuales han sido contribuidos por Francia y Alemania respectivamente, o sea que tenemos grandes colaboraciones internacionales. Y bueno, estos instrumentos nos mandarán datos científicos que nos ayudarán a mejorar nuestros conocimientos sobre lo que es la formación y evolución de planetas rocosos como la Tierra. Y seguro que os interesará saber que también llevamos un instrumento español que se llama TWINS y el cual nos proporcionará información sobre la temperatura y la velocidad y la dirección del viento. Así es que el InSight no es realmente una misión enfocada en la búsqueda de vida, sino es una misión enfocada en el estudio, ¿no?, de lo que es la formación y evolución de planetas rocosos como la Tierra. Claro, ¿no? Yo te preguntaba por el proyecto que tú dices que eres el director de diseño de misión del proyecto Mars para el 2020. Sí, pues tiene razón. Sí, ese proyecto está más enfocado en lo que es la habitabilidad del planeta Marte, en la búsqueda indicios de vida, de posibles indicios de vida pasada. Y bueno, es una misión también muy excitante, ¿no? Vamos a llamar una instrumentación muy potente que nos va a permitir tomar muestras, analizarlas y luego almacenarlas en unos pequeños tubos con la idea de pues que una misión futura pueda retornar estas muestras de vuelta a la Tierra. ¿Cómo se va a producir ese aterrizaje en Marte, que va a ser dentro de tan solo unas horas, porque incluso se va a desplegar un paracaídas, va a ser algo espectacular? Sí, así es. Pues realmente aterrizar en Marte no es nada sencillo, y seguro que sabéis que más de la mitad de las misiones que han mandado las distintas agencias pues han fracasado, desafortunadamente. Lo más interesante de todo es que debido a las grandes distancias que hay entre la Tierra y Marte, de hecho mañana, desde el control de misión, donde tendré la gran oportunidad de estar, pues recibiremos los datos con un desfase de unos 8 minutos, y eso es, pues, dado a las grandes distancias que existen entre la Tierra y Marte, y por ese motivo no podemos controlar el vehículo en tiempo real, ¿no? La nave InSight tiene una secuencia de aterrizaje que tiene que ser ejecutada de forma totalmente autónoma, y bueno, como os decía, es muy complicado, ¿no? Llegaremos a Marte a una velocidad de unos 20.000 kilómetros por hora, y en unos 6 minutos y medio pues tendremos que, el vehículo por sí solo tendrá que frenar y alcanzar una velocidad de unos 8 kilómetros por hora aproximadamente, pues para posarse suavemente en la superficie, y bueno, como bien decías, utilizará un paracaídas supersónico, unos retrocohetes para reducir aún más la velocidad, y bueno, pues cualquier problema durante esta fase tan compleja del aterrizaje podría suponer el final de la misión, claro. La verdad es que es casi como las películas, y tú vas a estar ahí junto a la sala de pantallas viendo lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Te sientes alguien importante? Porque a todos nos gustaría estar ahí, en el lugar en el que vas a estar dentro de muy pocos minutos, viendo cómo tu nave en la que tú has participado va a estar en Marte. Bueno, para mí realmente es un privilegio, ¿no? Tener la oportunidad de contribuir mi pequeño granito de arena a lo que es la exploración espacial, y en particular a la exploración del planeta rojo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esta nave, pues ella es una nave que de la NASA, que tiene grandes participaciones de la industria privada estadounidense y de nuestros socios internacionales, pero realmente esta misión no está reducida a unos países, ¿no?, que han contribuido a su desarrollo, sino que es una misión de la que es responsable la humanidad, ¿no? Para mí, mandamos esta misión a Marte en nombre de la humanidad. Es bonito ese mensaje. Exactamente, sí. Ahí yo siempre digo que en esa nave InSight y en todos los vehículos espaciales que mandamos a explorar el sistema solar, pues vamos realmente todos. Simplemente el hecho de pensar, ¿no?, que vamos a llegar a un lugar en un planeta, ¿no?, que está muy lejos de la Tierra, y que vamos a tomar las primeras imágenes de un lugar, ¿no?, que nunca se ha explorado antes, pues realmente es fascinante, ¿no? Y se va a abrir con lo que vais a descubrir y la misión que se va a efectuar durante las próximas semanas, meses. ¿Se va a abrir la puerta a la existencia de algún tipo de vida, o no tiene nada que ver esta misión con la búsqueda de esas señales microbianas, de la búsqueda de algo parecido a la vida? No, esta misión está totalmente enfocada en lo que es el estudio de la evolución y desarrollo de los planetas rocosos, ¿no?, como la Tierra. Y claro, la pregunta que me puedes hacer es, bueno, ¿por qué tenemos que ir a Marte para averiguar más sobre la evolución del planeta Tierra, ¿no? Y es muy curioso. Marte es como si fuera una máquina del tiempo, ¿no? A diferencia de Venus y la Tierra, que tienen sistemas tectónicos que han destruido la mayoría de la evidencia de la formación del planeta, pues Marte ha estado muy estático en los últimos 3.000 millones de años, desde lo que es un punto de vista estructural, ¿no? Pero lo interesante es que, al ser Marte pues más pequeño que Venus y que la Tierra, pues contiene mucha menos energía para cambiar la estructura del planeta, lo que nos permite descubrir algunos de los secretos de los orígenes del sistema solar. En otras palabras, vamos a buscar indicios, ¿no?, de la evolución y el desarrollo de la Tierra, investigando el planeta Marte. El amartizaje, porque esa sería la palabra más exacta, se va a producir dentro de muy pocas horas. ¿Cuánto vais a estar en disposición de comunicar los primeros resultados de la búsqueda? Como os comentaba antes, hay un desfase, ¿no?, en lo que son las comunicaciones entre Marte y la Tierra. Una cosa que es muy interesante de esta misión es que a la vez que lanzamos la nave InSight, también lanzamos dos pequeños satélites de unos 13 kilogramos cada uno, del tamaño de un microondas cada uno, los cuales han estado volando en paralelo a la nave InSight, por decirlo de alguna forma. No están separados miles de kilómetros, por supuesto, pero son tres naves que van a llegar a la vez a Marte, y estas dos pequeñas naves, de las que os comentaba, que se llaman Marco, la finalidad fundamental que tienen es la de transmitir la señal de telemetría, los datos de ingeniería durante la entrada y descenso de aterrizaje del InSight, para que en el control de misión de NASA podamos tener información en prácticamente tiempo real del estado del vehículo. Si estos pequeños satélites tienen éxito, porque los hemos desarrollado como una nueva tecnología, ¿no?, y lo estamos probando por primera vez en el espacio interplanetario, nos proporcionarán prácticamente en tiempo real esta información. Si por algún motivo fallan, hay otro orbitador en Marte que se llama el Mars Reconnaissance Orbiter, que estará recogiendo la información, y una vez que termine la fase de descenso de aterrizaje, aproximadamente a las 3 horas después de aterrizar, recibiremos esa información también. ¿En algún momento momento de la misión, Fernando, habéis tenido, no sé, un fallo en la conexión que os ha hecho temer por incluso la pérdida del InSight, o en todo momento habéis tenido esos registros de cómo iba todo sin ningún problema? Y luego también preguntarte, cuando vaya a amortizar la nave, ¿ese sería el momento más peligroso, más vulnerable, donde se puede ir la misión a pique? Son buenas preguntas las dos. La nave InSight está programada para, en el momento del aterrizaje, mandar un pequeño beep, ¿no?, una pequeña señal para informarnos de que ha aterrizado con éxito. Y eso lo va a hacer en tiempo real, menos el desfase de la señal, por supuesto. Y esta señal vamos a intentar recibirla en dos grandes radiotelescopios que hay en la Tierra. Uno en Alemania, en Effelsberg, y otro en Estados Unidos, en Green Bank. Así es que, como podéis ver, todos los dispositivos, ¿no?, todas las instalaciones que pueden escuchar la señal de radio, van a estar escuchando y van a estar preparadas para recibir esa confirmación del aterrizaje. En cuanto a la fase más complicada durante el descenso, pues lo cierto es que hay muchísimas cosas que pueden no ir bien y que podrían suponer el final de la misión. Os comentaba que hay un paracaídas supersónico, os comentaba que tenemos unos retrocohetes, y todo esto tiene que funcionar de forma totalmente autónoma, y simplemente, si por ejemplo, una vez que pasamos la fase hipersónica, en la que el escudo térmico nos protege de las grandes temperaturas, ¿no? De hecho, el escudo térmico se calienta tanto como la superficie del Sol, o sea que tiene que funcionar como ha sido diseñado. Si esto falla y tenemos un problema, se destruirá el vehículo. Si una vez que tengamos que expulsar el escudo térmico, si lo que son los dispositivos pirotécnicos no funcionan como deberían de funcionar, también sería el final de la misión, porque el radar no podría ver la superficie, no podría tomar medidas de altura. Así es que, como podéis ver, hay muchísimos elementos en esta fase tan compleja y todos tienen que funcionar como han sido diseñados. No se puede decir todos los días, hoy lo ha conseguido la Rosa de los Vientos, que hemos hablado con la NASA, nada más y nada menos, Fernando Avilleira. Tu nave va a llegar a Marte. Nosotros te felicitamos y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Bueno, para mí es un placer, y agradeceros la importante labor de divulgación que hacéis, porque realmente lo que hacéis es acercar este increíble mundo al público en general, y sobre todo a la gente joven, ¿no? Yo también siempre pienso que es una grandísima recompensa si los estudiantes que están escuchando esta entrevista encuentran una fuente de motivación para estudiar la ingeniería, las ciencias, ¿no?, las matemáticas, y eso es, me considero afortunado de poder contribuir en ese aspecto, ¿no? Te seguiremos la pista. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Fernando Avilleira. Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo, adiós. A las 8 de la tarde se va a producir ese amartizaje, la llegada de una nave de la NASA a Marte, al planeta rojo, y a las 8:54 de la tarde ya tendremos las primeras noticias sobre ese hecho. Hemos estado hablando, fantástico, el subdirector de operaciones de vuelo del proyecto Insight, Fernando Abieira, que se encuentra allí en Pasadena, en California. Es trabajador de la NASA y ha estado aquí en La Rosa de los Vientos. Miguel, vamos a seguir hablando de autoridades, pero en esta ocasión relacionadas con el fenómeno OVNI. Efectivamente, aquí hemos hablado muchas ocasiones de Luis Elizondo. Él fue el director del programa de investigación OVNI del Pentágono. En el 2017, octubre de 2017, dejó el cargo. Se filtró a la prensa que existía un programa de investigación OVNI dentro del Pentágono. Y desde entonces este hombre ha concedido poquísimas entrevistas. Una de las últimas cuestiones que sabemos de él es que ha fichado por una organización privada que se llama To The Stars Academy, que es algo fantástico que existe en Estados Unidos y que aquí en España es impensable, y es que determinadas personas en una buena situación económica, vamos, multimillonarios, aficionados o interesados por este tipo de cuestiones, en este caso por el fenómeno OVNI, deciden crear una organización privada para la investigación de este fenómeno y fichan a grandes especialistas, entre otros a este hombre, a Luis Elizondo. Él es director del proyecto de investigación OVNI del Pentágono de los Estados Unidos, que ahora es el director de investigación de To The Stars Academy, junto a un grupo de físicos, de químicos, de expertos en misiles, de exobiólogos. La finalidad, investigar el fenómeno OVNI. Bueno, lo interesante es que hace poquitos días, en la página web de esta organización privada, Luis Elizondo publicó un artículo. En el artículo comenta algunas cosas muy interesantes. Él hace una defensa de los datos puros y duros en cualquier investigación y también en la investigación del fenómeno OVNI. Él dice, confiesa que trabajó durante mucho tiempo, recordemos que Luis Elizondo, hasta octubre de 2017, era oficial de inteligencia de los servicios secretos del ejército. Él dice que durante muchos años trabajó en zonas de conflicto armado, es decir, en zonas de guerra, recopilando información a pie de campo para transmitírsela a sus superiores, y que él trataba de diferenciar mucho entre lo que es los datos que tenía y lo que él creía que significaban esos datos, y que en muchas ocasiones él era consciente de que si nos dejamos llevar por lo que creemos que es, fallamos. Por lo tanto, hay que centrarse simplemente en los datos. Bueno, pues él cuenta que el gran freno para el proyecto de investigación OVNI dentro del Pentágono eran precisamente las creencias de los más altos mandos de esta organización. Él dice que muchos de los generales y de los más altos dirigentes del Pentágono en realidad militaban en grupos evangélicos, en muchas ocasiones, ultras, absolutamente ultra religiosos, ¿no? Y que muchos de ellos consideraban que detrás del fenómeno OVNI se ocultaban entidades diabólicas, y que durante años estos altos cargos del Pentágono, estos generales que creían que los OVNIs eran seres diabólicos, frenaron todo tipo de investigaciones, incluso intentaron ocultar muchos de los datos que obtenían. Él dice que su antecesor en el cargo, como director de este proyecto de investigación OVNI, era un ingeniero de cohetes, uno de los más importantes dentro del ejército de los Estados Unidos, que ofrecía a sus mandos toda una serie de datos muy concretos sobre estos objetos voladores no identificados, y que varios de estos generales ultrarreligiosos acabaron con su carrera precisamente porque no querían saber nada de estos datos y estaban convencidos que detrás del fenómeno OVNI se ocultaban entidades diabólicas. Y no perdieron la cabeza como estos personajes. Sí, pero porque hay muchos que perdemos la cabeza, ¿no?, a lo largo de la vida. Luego la recuperamos de vez en cuando, pero ahí está el misterio, en saber recuperarla. Y hay dos casos pues muy curiosos. Uno de ellos es el conocido corsario Walter Riley. Y bueno, pues el 29 de octubre se cumplió el 400 aniversario de su fallecimiento. Y este hombre, pues por lo visto, tenía bastante querencia a la Torre de Londres, porque primero fue encarcelado durante un tiempo por Isabel I. Unos dicen que en realidad Isabel I tenía como una personalidad muy maternalista con sus doncellas. Y es que Sir Walter Riley, pues, sedujo a una de las doncellas, la dejó embarazada y realmente pues al final se casó con ella. Y otros dicen que en realidad lo que estaba era liado con Isabel I y entonces se enfadó muchísimo de que sedujera a la doncella y que por eso le metió en la Torre de Londres. El caso es que ahí estuvo un tiempo, pero bueno, pues este hombre fue uno de los que incluso asaltó Cádiz aquí en España y realmente abordó muchísimos barcos que venían de América, o sea que Isabel I pues le tenía bastante querencia como uno de sus mejores hombres. Pero él se obsesionó durante un tiempo también con el dorado, porque él quería hacer fortuna y estuvo en la Guayana, estuvo en la zona de Venezuela y bueno, pues lo intentó varias veces. Pero ¿qué pasó? Que cayó en desgracia. ¿Cuándo? Pues cayó en desgracia cuando Jacobo I... Ya sabemos que Isabel I de Inglaterra pues no tuvo hijos y entonces pues fue Jacobo I de Escocia el que heredó su vida al trono en el Reino Unido. Y al principio pues Sir Walter Raleigh le parecía que también iba a ser uno de sus hombres, pero luego lo acusaron de conspiración para directamente eliminar del trono a Jacobo I. Pero era mentira, no era cierto. Y estuvo durante 13 años en la Torre de Londres, acusado de conspiración. Pero en un momento dado, Jacobo, pues como que le perdonó, e incluso le mandó otra vez a América a una misión. Pero ahí se encontró con los españoles, porque era territorio español, y los españoles, pues porque Jacobo I le dijo, si vas allí no quiero que tengas absolutamente ningún altercado, que no mates a nadie, que no tengas ningún problema. ¿Qué pasó? Pues que unos dicen que directamente pasaron de las órdenes que él había dado, el caso es que sí hubo ese altercado, sí hubo muertes, hubo asesinatos de españoles y nativos de allí, y entonces claro, cuando volvió a Inglaterra directamente ya, los españoles reclamaron que se les acusara y dijeron que había que sentenciarle a muerte. Y le cortaron la cabeza. Y la noticia de ahora es que, por lo visto, Bess, que se llama Bess Throckmorton, pues ella quería tanto a Walter que, según la leyenda, cuentan que embalsamó la cabeza. Y entonces ahora se ha encontrado una bolsa, que era una bolsa en una de sus propiedades en West Housley Place, que es una bolsa roja donde que se supone que tenía embalsamada y guardada la cabeza de Sir Walter Raleigh. La han estado investigando, la forma perfectamente se podría haber utilizado para guardar esa cabeza, pero no tienen restos de sangre, o sea que los análisis no han dado positivos, pero es como que esa leyenda que estaba, pues ahora con esta bolsa que han encontrado, pues es un hecho. Pero es que yo la verdad es que me ha llamado la atención esta otra noticia que yo no lo sabía, y es que resulta que cuando trasladaron los restos de Goya a España, de uno de los cementerios franceses, pues venía sin cabeza. Había directamente desaparecido la cabeza. Él había fallecido el 16 de abril de 1828 tras una caída, ya estaba diagnosticado de un tumor. Es que se tomó al pie de la letra esa frase suya, Goya, de los sueños de la razón producen monstruos. Entonces dijo, no voy a tener cabeza y ya está. Claro, así pues algo así. No, pero es que lo curioso era, según cuentan las crónicas, que en esa época pues había mucha afición por la frenología, que es una antigua teoría pseudocientífica, que ahora en la actualidad no tiene ningún vigor ni es tomada en cuenta, pero que antes pues se supone que con la forma del cráneo pues te decían un poco tu carácter, cómo iba a ser, si incluso podías llegar a ser un asesino o tal. Entonces piensan, no se sabe en qué momento, si durante el sepelio, si cuando le fueron a enterrar, en algún momento le decapitaron y la cabeza de él pues desapareció. Y luego creían haber tenido algún tipo de pista o encontrado algún indicio, porque hay un cuadro que se llama El cuadro del cráneo de Goya, del pintor Dionisio Fierros, y pensaban que a lo mejor alguien, algún familiar de esta persona o él mismo, pues podría haber cogido y haber directamente robado el cráneo o la cabeza de Goya. Pero el caso es que aún a día de hoy no se sabe qué ha pasado con la cabeza de Goya. Goya se quedó el pobre hombre decapitado, claro, ya le daba igual, pero el caso es que tenemos estas dos cabezas perdidas, una por un lado del corsario Sir Walter Raleigh y por otro la de Francisco de Goya, que los dos están descabezados. Y bueno, pues algún día igual esas cabezas estarán por ahí, en algún sitio o en algún osario directamente, y no se saben a quién pertenece. O sea que si os encontráis alguna cabeza, pues ya sabéis que tenéis que intentar por lo menos guardarla, custodiarla, sobre todo por las fechas en las que corresponden a cada uno, unos bueno, del siglo XIX. Bueno, y si alguien se encuentra con una cabeza, que veáis también a la policía, ¿eh? Sí, mejor. Que no la guarde la de vera, ¿no? Mejor. Creo que con Shakespeare pasa lo mismo. Creo que hace un par de años se miraron la tumba y también faltaba la cabeza. Y eso que había una maldición de quien tocara la tumba, le pasara algo. Y luego lo que sí que también hay, creo que siguen en paradero desconocido, son las dos manos del general Perón, ¿no? Creo que también, ¿no? Eso sí que sigue todavía. Sí, sí, sí. Bueno, y también ahí está el caso de la duquesa de Alba, que por lo visto la cerraron los tobillos porque no cabía en el ataúd. ¿Pero les dejaron los tobillos al lado o los...? Y pues se lo pondrían ahí al ladillo, no sé. Todavía nos quedan unos minutos más, muy pocos, de Tertulia Zona Cero, pero será después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora de programa en La Rosa de los Vientos en la que vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar sobre la reencarnación. Mujeres con historia, Cristina Onassis va a ser protagonista de El Rato de Silvia Casasola, y vamos a tener también, y nos va a presentar Javier Sevillano en Fronteras del Futuro, el avión del mañana. Pero antes os contamos unas últimas cosas muy rápidamente. Una investigación, Manuel, sobre las ovejas. Dos por el mismo precio, porque tres universidades británicas han participado en dos investigaciones que se han publicado en dos revistas científicas esta semana, la Universidad de Cambridge, la de Exeter y la de Canterbury. Unos centrados en las ovejas, el titular es un nuevo estudio demuestra que las ovejas pueden reconocer a personas. Y lo que han hecho son unos experimentos muy curiosos, proyectando imágenes a un grupo de ovejas con el rostro de Barack Obama, de Emma Watson, de personajes conocidos, y un estímulo para que las identificasen. Y resulta que, para su sorpresa, las reconocían. ¿Qué sentido tiene esto? Pues lo que estaban estudiando estos investigadores es la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que produce una degradación de nuestro cerebro en algunas neuronas y hace que el paciente tenga incapacidad para caminar, hablar, tragar e incluso reconocer rostros de otras personas. Estudiando cómo solucionar esa enfermedad y experimentando con las ovejas, pues han descubierto que las ovejas no son tan tontas como parecían, nos pueden reconocer. Y esto enlaza con esta investigación que ha realizado la Universidad de Canterbury de Exeter sobre los perros. Los investigadores han analizado más de 300 artículos científicos sobre la inteligencia de los animales. Ellos estaban investigando la inteligencia de los perros y sus conclusiones, claro, aquí depende cómo se venda la historia, son que los perros, después de hacer una serie de análisis sobre la literatura científica que hay en torno a los animales desde el punto de vista de la autoconciencia, la cognición sensorial, física, espacial y social, ellos llegan a la conclusión de que los perros no son tan inteligentes como queremos, ¿no? Pero las personas que tienen perros, por su amor a los animales, pues creen que su perro es un superdotado y les hacen un flaco favor cuando se les exige más de lo que pueden dar, porque dicen, y con esto concluyo, que comparados con las palomas, las hienas, los gatos o otros animales altamente sociales como los dolfines o los gatos, no resultan tan inteligentes. Pues yo le doy la vuelta a la tortilla, porque eso significaría que los delfines, las hienas, los gatos y otros animales son tan inteligentes como nuestros amigos los perros, ¿no? Así que al final yo creo que todos son mucho más inteligentes de lo que pensamos, y más que muchos humanos. Así matan los servicios secretos, así matan, es el tema de portada de la revista Año Cero este mes. Miguel Pedrero, ¿qué contáis? Bueno, pues precisamente cómo matan actualmente en pleno siglo XXI los servicios secretos. Desvelamos una serie de tecnologías utilizadas para el asesinato, también el uso de armas biológicas o de venenos indetectables que se están utilizando y se utilizarán por parte de diferentes servicios secretos contra distintos objetivos. Pero bueno, aparte de esto, en portada llevamos muchas más cosas. Yo creo que el número de este mes viene muy interesante. Por ejemplo, Chile descubre vestigios de una civilización de gigantes con las fotografías. Yo creo que un tema muy interesante. Otro, narcocapitalismo, la conspiración de la que nadie habla. Es un reportaje muy políticamente incorrecto en el que se demuestra cómo el sistema financiero ayuda a los grandes narcos a lavar su dinero y cómo ese dinero del narcotráfico es fundamental para el funcionamiento del sistema capitalista en el que nos movemos. Si no hubiera dinero del narco, muy probablemente esto se vendría abajo. Bueno, muy políticamente incorrecto. Zambeto. Ah, bueno, claro. Bueno, visitamos los Budas vivientes de Japón, un artículo que no os podéis perder, de Juan José Sánchez Oro, que ha viajado a Japón a presentarnos a unos Budas vivientes muy raros. Y luego un artículo de Manuel Carballal, Los demonios del vudú africano ante las cámaras. Bueno, si quieres te comento un poco la cuestión del tema de portada, porque lo ha escrito una persona vinculada a los servicios de inteligencia que firma con seudónimo. ¿Quién? Rápidamente. Bueno, no te lo puedo decir, pero No, ¿con qué seudónimo digo? Claro, evidentemente. ¿No? ¿Quién se esconde detrás del seudónimo? Sería genial. Bueno, firma como Juan José López, pero podía haber firmado como Villarejo. Perico. Benito Pérez. No, como Villarejo no, porque te grabaría. Sí. A ver, Miguel Pedrero, una frase para resumir ese reportaje. Así matan los servicios secretos. Bueno, tantas cosas, por ejemplo, informaciones sobre el envenenamiento a Yasser Arafat. Por ejemplo, como el caso de Sergei Skripal y su hija, que aparecieron en una situación muy terrible, que fueron objetivo de un envenenamiento por parte de una sustancia que se llama Novichok. Bueno, todo esto, bueno, muchas más cosas, pero una cosa, simplemente, el posible asesinato de Hugo Chávez, una ex agente italiana, saca a relucir, una exespía italiana, un aparato desarrollado por el Pentágono que podría haber sido utilizado para acabar, para provocarle ese cáncer a Hugo Chávez. Todo eso está en la revista Año Cero este mes. Hasta aquí la tertulia, Zona Cero, de esta noche. Gracias a todos. Gracias. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Si no crees en la reencarnación, después de los casos que te vamos a contar, igual te lo piensas dos veces. Porque son casos espectaculares en los que nos está esta noche en Ecos del pasado la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, Laura Falco Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Desde luego que se lo van a pensar muchos, ¿no? Bueno, yo creo que son casos tan espectaculares que realmente al menos te hacen plantearte qué es lo que hay detrás de ellos. No sé si es la reencarnación o qué es, pero al menos sí que te cuestionas el misterio que hay detrás de semejantes recuerdos, ¿no? Y desde luego que hay un misterio, por lo menos en los casos en los que ha investigado este doctor, este investigador del que vamos a hablar en primer lugar, Jim Tucker. Efectivamente, Jim Tucker es doctor en la Universidad de Virginia. Es un gran estudioso de este tema y ha documentado más de 2.500 casos de niños que dicen recordar vidas pasadas, continuando ya el famoso trabajo de un investigador histórico como Ian Stevenson. El caso es que Tucker ha documentado varios de estos casos, algunos de los cuales explicaremos aquí, que llaman poderosamente la atención y que realmente no dejan indiferente a nadie. Vamos a comentar algunos de esos casos. Por ejemplo, vamos a empezar con el caso de el joven Ryan. Efectivamente, Ryan es un niño de 10 años que durante toda su infancia dice haber sido Marty Martin, un extra de cine que se convirtió, que estuvo actuando en la época dorada de Hollywood. Ryan lo identifica viendo una foto en una película de Mae West y más tarde, bajo ya el control del médico Tucker, logra nombrar 55 detalles de la vida de Martin, muchos de los cuales son ratificados por la hija del actor, incluyendo incluso algo muy curioso, como es un error en su acta de muerte. Realmente chocante, al menos. Este detalle es muy importante porque se dicen cosas, se recuerdan una serie de cosas, pero esas cosas no las puede conocer la persona, sino alguien muy cercano, y en este caso sí se producía esa confirmación de alguien muy cercano que certificó que tenía razón, por ejemplo, cuando hablaba de ese error en el acta de muerte. Muchas de esas personas, muchas de las que investigó Tucker, murieron por muertes violentas en su primera vida, ¿no? Tal que lo que comentas, que sobre todo no investiga a niños, porque los niños son los que son más fáciles, que todavía no hayan olvidado lo que arrastran de vidas anteriores. Según él, el 70% de los niños creen recordar o tienen datos que no acaban de discernir a qué pertenecen, pero que no son de su vida actual. Y en un porcentaje muy alto, estos niños, sobre todo, proceden de muertes violentas, que probablemente ese sea el detonante por la cual recuerdan lo que ha pasado en su vida anterior, porque el hecho de su muerte ha sido realmente muy impactante. Vamos en cualquier caso... Sí. Te digo que él, bueno, tiene pruebas de muchos de estos casos y yo creo que tendríamos que comentar algunos más. Por ejemplo, podemos hablar de lo que le contó una persona, Tusmus. Sí, el nombre realmente es complicado, sí. Pero bueno, en este caso es un niño que curiosamente recuerda a una esposa y al asesino que le quitó la vida en la vida pasada. El caso es que este chico nació en la aldea de Sarkonat, en Turquía. Tan pronto como empieza a hablar, va diciendo que su nombre no es el que dice su madre, sino que su nombre real es Selim Sfesli. De hecho, la madre dice que durante su embarazo ese nombre vino varias veces en sueños a su cabeza y que no entendía el porqué, que soñaba con ese personaje y que además veía el rostro de un hombre ensangrentado. El caso es que empezaron a averiguar quién era ese hombre realmente y se dieron cuenta que ese hombre había muerto en un campo, en un pueblo vecino en 1958 y que le habían disparado en la cara y en el oído derecho. Curiosamente, el chico tenía la oreja derecha deformada desde nacimiento. Cuando tuvo 4 años, este chico decidió irse a la casa de Fesli y se fue directamente a la viuda a decirle que él era Seslim y que ella era su esposa Katibi. Imagínate el shock cuando además le dice a la mujer que recuerda detalles íntimos los cuales reproduce, que además coinciden perfectamente con detalles que solamente la viuda podía saber. ¿Y qué es lo que dijo y lo que sabía este siguiente caso del que vamos a hablar, el de Jeffrey King? Bueno, en este caso este señor era jefe asistente de bomberos retirado y sentía cosas que no podía explicar a nivel de sensaciones, de emociones, cuando yendo de turista en un viaje visita el lugar de la batalla de Atien Tam, de la guerra civil. Le sorprende esas emociones que le embargan, que no tienen ningún sentido, pero más adelante, hablando de lo que le había ocurrido en ese lugar, le viene a la cabeza dos palabras, que es todavía no. Esas palabras se repiten continuamente en su continuo búsqueda de por qué le pasaba eso. Es más, incluso cuando empieza a leer cosas sobre la guerra civil y informarse por intentar averiguar que haya originado esa sensación en él, el todavía no, son dos palabras que continúan apareciendo. ¿Qué ocurre? Que a base de averiguar cosas del tema, descubre que el general John B. Gordon fue la persona que repitió enfáticamente el no mientras retiraba sus tropas de la batalla de Atien Tam. El parecido físico, por lo visto, entre él y Gordon era enorme. Aparte, reconoció en las caras de varios de los compañeros de guerra de este personaje las caras actuales de personas que trabajaban con él en el cuerpo de bomberos. Eso también viene un poco a reforzar esa teoría de que arrastramos a personas de una vida a otra hasta que conseguimos pulir nuestras relaciones con ellas. O sea, tendría mucho sentido. Todos estos casos que nos estás comentando son espectaculares. Todos, y este todavía más, y nos remonta a un momento histórico fundamental en la historia del siglo XX, como es la Segunda Guerra Mundial, y nos habla de un piloto y de un niño que recordaba vidas pasadas como un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. En este caso fue el doctor Jim Tarker, de la Universidad de Virginia, que estudia nuevamente este caso. El caso es de un chaval que se llama James Leininger, de Luisiana. El niño tenía 2 años exactamente, cuando empieza a tener muchas pesadillas además muy intensas, donde sueña que su avión se estrella. Él dice que es derribado por los japoneses y que su avión despega de la nave de Natoma, y que tenía además un amigo llamado Jack Larson. El caso es que él también recuerda que su nombre en la vida anterior era James, aunque no recuerda el apellido. Y en efecto, en la Segunda Guerra Mundial, Tucker investiga y se da cuenta que hay un piloto llamado James Hudson J.R., cuya vida y muerte coinciden exactamente con los detalles que el niño aportaba, y aparte también es cierto que ese personaje tenía un amigo personal que se llamaba Jack Larson. También pudo verificar en una fotografía el sitio exacto donde se estrelló el avión de Huston, y el niño cuando vio esa fotografía lo tuvo clarísimo, que ese era el lugar donde su avión se había perdido y se había estrellado. Este caso, como otros que estamos comentando esta noche, hay una persona en el tiempo actual que recuerda cosas de una persona del tiempo pasado, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, y esos detalles que recuerda son exactos, esos momentos, esos pensamientos a través de sueños, de regresiones sinópticas, porque hay diferentes formas en las que se recuerdan esas vidas pasadas, en las que estos niños, fundamentalmente niños, recuerdan lo que le pasó a esa persona que creen que ha podido ser, y saben cosas que no pueden conocerse de ninguna forma, como el caso, por ejemplo, de este niño, un niño de 4 años de edad, que también fue protagonista de una historia más que interesante. Efectivamente, en este caso Michael Lacas de Virginia Beach afirma que su hijo Andrew de 4 años habla de una vida anterior donde él era sargento, su nombre era Val S. Lewis, y dice que fue asesinado durante un ataque terrorista con bomba en Beirut, en el Líbano, en 1983 para ser exacto. Michael explica a los medios de comunicación que su hijo está aterrorizado por esos recuerdos, recuerdos macabros, imagínate, el recuerdo de un acto terrorista de esa índole, que no le dejan dormir y que le provocan serias pesadillas. Él no sabe a qué atenerse, no sabe si realmente eso es un tema de reencarnación, si es que el espíritu de ese sargento ha poseído a su hijo. En cualquier caso, solo sabe que su hijo empieza a llorar histéricamente cada noche, que se levanta diciendo la siguiente frase: ¿qué le pasa a Andrew? Y después dice: ¿por qué me dejaste morir en ese incendio? El caso es que el padre evidentemente está tan asustado que lo que busca es una explicación a lo que ocurre. Después de que se da a conocer el caso, muchos expertos deciden ayudar a la familia intentando averiguar datos y respuestas a las preguntas que evidentemente surgen, y los investigadores consiguen identificar al hombre de los recuerdos del pequeño. El hombre es el sargento Val S. Lewis, que muere en el atentado de 1983, y según informa el Daily Mail Online, Lewis tenía para entonces 23 años. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Marietta, Georgia. El soldado estaba en misión de paz y fue uno de los 482 hombres que murieron en el complejo de la Marina de Beirut debido a la explosión de un camión bomba. Al mismo tiempo, también otros cuarteles fueron también atacados durante ese periodo. El caso es que en la tumba se puede leer: nunca te olvidaremos. Y pues cuando llevaron al niño allí, el niño realmente se emocionó y empezó a recordar, ya de una forma más más digerible quizás, lo que había sido su vida anterior. Fíjate que en este caso se produce algo que se dice en otros, es como si la persona actual viviera, reviviera a través de sueños, como si se metiera en la escena del pasado y la relata tal cual y la vive. Imagínate, tal cual se produjo. De todas formas, yo siempre cuando leo estos casos pienso lo siguiente: imagínate la mente de un niño, el shock que es el vivir dos vidas en paralelo, porque evidentemente nunca va a olvidar esa vida anterior, es algo que le va a perseguir durante su vida, y él va a tener dos identidades, se va a sentir realmente una persona con un serio problema psicológico. Casos fascinantes, como por ejemplo el de este hombre de negocios. En este caso, fíjate que parece una lección, de hecho. El negocio de lavandería de Rupert Schultz en Berlín empieza a tener problemas, quiebra durante la Segunda Guerra Mundial, y esto parece desencadenar en él una serie de recuerdos de una vida pasada. Aquí hablamos de un hombre maduro, no hablamos de un niño, es un caso excepcional, pero hay un detonante que hace que algo en su mente o en su espíritu o en donde sea detone unos recuerdos de otra vida anterior, una vida donde también tiene un negocio fallido, un negocio que además le llevó al final, la quiebra de ese negocio le llevó a suicidarse disparándose durante unas fiestas. El caso es que en ese recuerdo él se da cuenta que poco después de que él perdiera la vida, que se suicidara, el negocio remontó. Eso es lo que en ese momento, cuando él vuelve en sí, le hace pensar que quizás no está todo perdido, que quizás eso es una lección que le está poniendo delante el destino, ese recuerdo, para que vea que a veces, cuando das una oportunidad, las cosas pueden ir mejor. Y de hecho es lo que él estaba buscando, quizás un mensaje de esperanza, ¿no? Él dice que investigó evidentemente el caso, se dio cuenta de que todo lo que él recordaba era cierto, había pasado, había ocurrido. Y finalmente, pues esto le dio un brote para seguir con el negocio y recuperar aquel negocio que pensaba que ya iba a la quiebra. Seguramente es la película más importante de todos los tiempos. ¿Y qué tiene que ver lo que el viento se llevó, esa es la película, su guionista, con toda esta historia? Bueno, en este caso hablamos de un niño llamado Lee. Él insistía que su segundo nombre era Coe y que su cumpleaños era el 26 de junio, aunque esto evidentemente no era cierto con su realidad, al menos presente. Él decía que vivía en Hollywood y que tenía una hija llamada Jennifer. Decía que había escrito muchas películas. Y cuando su hermana le preguntó cuántos años tenía el día de su muerte, él responde que 48. La familia acaba sacando ya preocupada un listado de películas e intentan averiguar al menos más datos sobre sus recuerdos. Le preguntan si había escrito alguna de ellas y él reacciona sobre todo cuando lee Lo que el viento se llevó. Curiosamente, el guionista que escribió Lo que el viento se llevó se llama Sidney Coe Howard. Lo que el viento se llevó, evidentemente, era una obra escrita por el personaje que él recordaba, un personaje que además tuvo una hija llamada Jennifer y que murió a los 48 años. Seguramente esta historia no la saben la mayor parte de personas que han visto esa película, Lo que el viento se llevó, que posiblemente, he dicho lo más importante de todos los tiempos, pero posiblemente es el primer título que viene a la cabeza de todos. Por cierto, Laura, me he metido en internet, rutasdelmisterio.es, y he descubierto que justo ahora, dentro de un mes, vais a estar con un montón de gente en Egipto, en la capital del misterio. Efectivamente, pero deciros que quedan casi cero plazas, es decir, que pues si alguien se quiere apuntar o lo hace la semana que viene o ya no va a poder acompañarnos en rutasmisterio.es, efectivamente estaremos del 27 de diciembre al 3 de enero, iremos Josep Guijarro, Miguel Pedrero y yo como guías. Son bueno unos días fantásticos, pasaremos la noche de fin de año en mitad del Nilo con fuegos artificiales, iremos a lugares tan fantásticos y tan maravillosos, pues evidentemente como puede ser las pirámides de Giza, como puede ser el Valle de los Reyes, como puede ser, bueno, ¿qué te voy a decir? Todo, o sea, Egipto yo creo que es un lugar que si nunca has ido, hay que ir al menos una vez en la vida y bueno, y por fin de año realmente yo creo que es un lujo poder estar ahí en esas fechas, ¿no? Porque además tienen ese punto de excepcionales. Así que si a alguien todavía le apetece, si alguien realmente quiere venir, que no se duerma porque ya no quedan prácticamente plazas y esta semana cerramos el cupo. Así que rutasmisterio.es y acompáñanos a Egipto a pasar un fin de año inolvidable. Qué envidia nos das en Navidad, en fin de año, en Egipto, en la capital del mundo del misterio, en la civilización antigua, donde estaba y donde se asentó la civilización antigua más enigmática de todas, y es un país fascinante, y vais a estar ahí en unas fechas tan señaladas como la Navidad y como fin de año, que lo vais a pasar ahí, en el Nilo. Y además en lugares, o sea, yo no sé si la gente es consciente de la cantidad de cosas que hay en Egipto que nos hacen dudar sobre si existió una humanidad previa, que nos hacen dudar sobre si en algún momento en Egipto y en otras civilizaciones, evidentemente, convivieron los humanos con otra raza, a saber si humana o extraterrestre, un lugar donde hay muchísimas pistas diseminadas por todas sus construcciones que nos hablan de eso, de una humanidad distinta, extraña, diferente, que a saber qué es lo que fue. Seguiremos esas pistas estando ahí, porque aparte de visitar los monumentos como lo haría cualquier otro, también tendremos esa segunda lectura de los expertos, esa lectura que nos habla pues de una serie de misterios y enigmas que rodean Egipto y otras muchas civilizaciones antiguas. Y la semana que viene nos seguirás hablando de otros casos verdaderamente llamativos. Es que nos hemos dejado muchos casos relacionados con la reencarnación. Hay muchísimos casos, hay miles de casos. Aquí, por supuesto, nos hacemos eco de algunos, pero algunos que nos remontan a la posibilidad de que puede ser real que la reencarnación pueda existir, sea lo que sea, pero que puede existir. Bueno, al menos nos hacen dudas. Yo siempre digo que la certeza, probablemente hasta que la ciencia de alguna forma nos lo verifique, no la vamos a tener nunca en todos estos temas. Pero al menos yo creo que tener la mente abierta y ser capaz de dudar y plantearse que puede existir una realidad que no es la que tenemos delante de los ojos es sano, porque la curiosidad siempre es buena. Será aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcón, la era presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, hasta la semana que viene. Nos vemos. Buenas noches. Y atención al relato esta noche de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Protagonista, Cristina Onassi. Se tema el misterio de su extraña muerte. Mujeres con Historia. El pasado 19 de noviembre se cumplía el 30º aniversario de la triste y misteriosa muerte de Cristina Onassi, la heredera universal del naviero Aristóteles Onassis. Las extrañas circunstancias en las que fue encontrada dentro de una bañera apuntan a casos recientemente vistos como el de Whitney Houston, donde el cóctel de drogas, medicamentos y alcohol fueron una bomba de relojería en el interior de su cuerpo. Sin embargo, cuando le hicieron la autopsia, a petición de su amiga y confidente Marina Dodero, a la que vamos a escuchar en varios momentos a lo largo de esta historia, no encontraron restos de ninguna droga, ni tampoco de alcohol. El médico dictaminó que Cristina había muerto de un edema pulmonar. La millonaria griega pasaba unos días en Argentina alojada en la casa de su amiga cuando sucedió la catástrofe. Los griegos no se lo podían creer. Parecía que una maldición perseguía a la familia Onassis porque, en nada de tiempo, habían muerto primero el hermano, después la madre, luego el padre y ahora le tocaba a Cristina, dejando huérfana a su única hija Tina. ¿Qué era lo que había sucedido? Las hipótesis y especulaciones no se hicieron esperar. La mayoría afirmaba que se había suicidado. Sus rupturas sentimentales, su obsesión por perder peso y la tristeza de su mirada abonaban una depresión crónica que alimentaban dicha teoría. Otros llegaron a sospechar un posible asesinato, ya que hubo bastantes irregularidades, como veremos posteriormente. Por último, quedaba la muerte natural, pero si no tenían nada que esconder, ¿por qué desaparecieron pruebas e intentaron ocultar que había muerto en la casa? Veamos cómo transcurrieron los hechos. Cristina ha pasado a la historia como la pobre niña rica. Según Marina, el dinero que heredó fue su sentencia. Llegar a ser una de las mujeres más ricas del mundo fue por el destino horrible que Dios mandó a esta chica. Sus padres, Atina Líbanos y Aristóteles Onassis, se habían casado en diciembre de 1946. Aristóteles se había forjado un porvenir en Argentina gracias a la ayuda de familias de origen griego, como los Gaona y los Dodero, y a sus inversiones en tabaco y barcos. Pero su gran logro, lo que le catapultó a ser posteriormente el hombre más rico del mundo, fue su conquista amorosa. Aristóteles enamoró a Atina, la futura madre de Cristina. ¿Y quién era Atina? Pues ella era la heredera del rico naviero Stavros Líbanos. De su suegro, Aristóteles aprendió todos los trucos. Con Atina tuvo, además de Cristina, su hija pequeña, que nació en Nueva York en el año 1950, a su primogénito y futuro heredero del emporio, Alexander, en 1948. El padre de Cristina, pues, era un bon vivant que le gustaba disfrutar de la vida y los placeres, y pronto comenzó a ser infiel, y entre sus numerosas amantes destaca la relación que mantuvo durante muchos años con la diva de la ópera, María Callas. Por culpa de esta relación, la madre de Cristina se separó y afincó su residencia en Estados Unidos. Por lo visto, dicen que también Atina le ponía los cuernos a Aristóteles, hay que decirlo todo. Entre los griegos era costumbre que cuando se producía una separación, la custodia de la niña fuera para la madre y la del niño para el padre. Cristina tenía 10 años cuando sus padres se separaron y creció académica y personalmente como una estadounidense. Aristóteles era cada día más multimillonario. La leyenda decía que si Onassis vendía sus activos, provocaría el derrumbe de Wall Street. Su madre rehizo su vida casándose con Stavros Niarchos, el mayor enemigo de Aristóteles, mientras su padre daba la campanada casándose con la viuda de John Fitzgerald Kennedy, nada menos que Jacqueline Kennedy, que llevaba 5 años guardando luto a John. Pero claro, Jackie le dijo a Aristóteles que si quería que siguiera con él, debía casarse por respeto a sus hijos pequeños. Y Aristóteles cedió. Todo lo que le había estado negando a la Calas durante años postergando su matrimonio, ahora en meses se lo concedía a Jackie. Alexander y Cristina nunca aceptaron a Jackie y el tiempo pues les daría la razón, porque descubrieron que en el acta matrimonial Jackie había pedido que se incluyera una cláusula en la que se especificaba que en el caso de divorcio o de muerte de Aristóteles, ella se quedaría con un tercio de la fortuna de Onassis. En 1973 se produjo un hecho que marcó a fuego el devenir de los Onassis. El 23 de enero de 1973 de ese año, Alexander, el único hermano de Cristina, sufrió un accidente mortal mientras pilotaba su avión sobrevolando Atenas. El avión se precipitó al suelo y Alexander, el heredero del imperio, moría con tan solo 23 años. Desde ese momento fue como si una sombra negra se extendiera sobre la familia, causándoles desgracia tras desgracia. Aquello dejó a la familia destrozada. Su madre y su padre cayeron en una profunda depresión. Aquella tristeza pertinaz y crónica provocó que Atina Líbanos, la madre, se quitara la vida un año después con una sobredosis de barbitúricos. Tan solo un año y pico más tarde, su padre fallecía por culpa de una neumonía. Para entonces, ya se había separado de la fría y caprichosa Jacqueline Kennedy, que bueno, le faltó tiempo para reclamar la herencia. Y Cristina, pues a Cristina también le afectó muchísimo. Tuvo un momento de gran infelicidad, sí. y la destrozó mucho la muerte del hermano de Alexander. Cristina había intentado crear su propia familia casándose con el promotor inmobiliario José Volker. Volker era 27 años mayor que ella y aportó al matrimonio 4 hijos de una relación anterior. Su padre, claro, pues no estuvo nada de acuerdo con aquello y se quedó encantado cuando se divorció tan solo 9 meses después del matrimonio. Su padre se volcó en la formación de Cristina como heredera del emporio naviero. Lo malo es que Aristóteles estaba dando ya los primeros síntomas de enfermedad. Finalmente fallecería en 1975 y a los pocos meses Cristina se casaba de nuevo, en esta ocasión con Alexander Andreadis, un rico heredero griego. Pero de nuevo el amor era esquivo porque a los 14 meses se divorció. Su amiga Marina Dodero, con la que compartió adolescencia, decía que Cristina era muy enamoradiza y que lejos de ser los hombres los que se aprovechaban de ella, también era ella quien les perseguía. Cuando tenía un objetivo claro, iba a la caza y captura. Y a veces le salía bien y otras no tanto. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. Por ejemplo, se enamoró de 2 españoles muy conocidos, 2 hombres que sí cayeron en los brazos de Isabel Presley. Estoy hablando del Marqués de Grillón y de Julio Iglesias, de quien estamos escuchando una de las canciones favoritas de Cristina. De tanto jugar con los sentimientos. Julio cayó en las redes durante un tiempo, las leyes de Cristina. En cambio, el Marqués de Grillón se le resistió. Al menos, eso es lo que cuenta Marina en la biografía que publicó 25 años después de la muerte de Cristina, titulada Mi vida con Cristina Onassis, la verdadera historia jamás contada. Ya no sé lo que siento. Cristina se puso a cargo de todas las empresas de su padre con la ayuda de gestores y asesores. Había heredado muchísimo dinero en activos y propiedades, convirtiéndose en la mujer más rica del mundo. Una herencia que tuvo que pleitear con su madrastra, con Jacqueline Onassis, quien presentó un acta matrimonial para reclamar la tercera parte de la herencia de su exmarido. Tras varios años, llegaron a un acuerdo. Jackie heredó 26 millones de dólares y dejó de reclamar porque las leyes griegas restringían la cuantía económica a una cónyuge que no fuera de origen griego. Y dicen que el dinero no da la felicidad, y en el caso de Cristina Onassis, pues realmente fue así. Ella siguió buscando esa felicidad, buscando el amor, ese amor esquivo que la habitaba. Pensó haberlo encontrado en el naviero ruso Sergei Kauzok, a quien siguió hasta Rusia. Y fijaros, durante un tiempo vivió con él en un pequeño apartamento, separada de su futura suegra tan solo por una cortina de tela. De tanto esperar lo que nunca ofrecía. Con Kauzov se casó en 1978, divorciándose al año y medio siguiente. Y de nuevo sola, de nuevo, la pobre niña rica con su constante obsesión por no engordar. Siempre estaba a dieta porque tenía una debilidad, eso sí, siempre caía. Según Marina Dodero, era adicta a los huevos fritos con patatas y a la Coca-Cola. Tanto que, según ella, fue la causa de su final. Hiciste unas declaraciones al radio, al diario ABC de España. Sí. Aquí tenemos también la portada de este importantísimo periódico allí. Sí, la Coca-Cola. Cristina Onassis no se suicidó, la mataron los refrescos de cola. Es verdad. Imaginaros la cafeína y el azúcar que se metía tomando prácticamente 24 refrescos diarios. Aquello provocaba no solo que no adelgazara, sino que tuviese insomnio crónico, por lo que tomaba pastillas para dormir. Cristina creyó encontrar por fin el amor en el empresario francés Thierry Roussel. Este la volvió tan loca que cuando le propuso la condición de no firmar separación de bienes si quería casarse con él, ella aceptó. Los mentideros cuentan que el padre de Thierry le dijo que eligiera entre las dos millonarias del momento. Las dos eran Cristina Onassis y la hija de Khashoggi, Nabila. Thierry eligió a Cristina. La pareja se casó en 1989, donde Marina fue testigo de la boda. Ella, al enterarse, le propuso a Cristina que no se casara sin la separación de bienes, pero la griega estaba demasiado enganchada a su nuevo amor. La pobre niña rica deseaba ser madre por encima de todas las cosas. Había tenido un par de abortos y no lograba que aquello fructificara de forma natural. Al final, con un tratamiento in vitro, logró quedarse embarazada. Y bueno, pues el momento más feliz de su vida fue cuando tuvo a su hija, Atina. Lejos estaba de sospechar que al mismo tiempo, con tan solo unos pocos meses de diferencia, su marido había tenido otro hijo con su novia, la modelo sueca Marianne Landard, conocida como Gaby. Todo el tiempo que duró el matrimonio y también el noviazgo, Thierry le estuvo poniendo los cuernos con Gaby, naciendo un segundo hijo de la relación con su amante. Fue después de 3 años de matrimonio cuando Cristina comenzó a tener dudas y encargó a uno de sus hombres de confianza que investigara las andanzas de Thierry. Cuando le trajo un dossier con fotos en las que le podía ver junto a su otra familia, se le cayó el mundo encima. Por supuesto, inmediatamente rompió la relación. Atina tenía 2 añitos cuando sus padres negociaron una custodia compartida. Y precisamente cuando Atina estaba con su padre y sus hermanastros, fue cuando su madre fallecía en Argentina. Por lo visto, había decidido vivir allí. En Argentina había encontrado de nuevo la felicidad. Aquella ilusión estaba protagonizada por un nuevo amor. Él era Jorge Dodero, un armador argentino al que conocía desde la infancia, hermano de Marina, con el que pretendía casarse en breve. Incluso habían hablado con el obispo para el enlace. Un día los veo abrazándose en casa, dándose un beso. Y digo, ¿qué es esto? Y te pusiste celosa vos, que te No, al contrario, estaba chocha. estaba chocha, y ella me dijo, bueno, al fin voy a tenerte a vos, a Dode, que era mi ex marido, y le decía a Dode, a las dos chicas, a Jorge, voy a tener una vez, otra vez una familia. Por tanto, Cristina, con 37 años, quería rehacer su vida. No tenía motivos para suicidarse. Su muerte fue una sorpresa para todos. Aquella noche del 19 de noviembre de 1988, se tomó sus pastillas para dormir y se metió en la bañera para relajarse. Era un ritual habitual en ella. Marina esa noche no compartió habitación porque se fue a ver a su hermano, y a la mañana siguiente, cuando fue la gobernanta a avisarla para que bajara a desayunar, se encontró que ya no respiraba. Marina fue avisada rápidamente y tomó una serie de decisiones, aconsejada por amigos, que provocaron que los griegos la llamaran asesina. Cuando el médico forense fue a levantar el cadáver para trasladarlo y hacer la autopsia, Cristina ya no estaba en la bañera, sino que había sido trasladada a la cama. Además, las pastillas que tomaba habitualmente habían desaparecido. Para colmo, a alguien se le ocurrió trasladarla a un hospital fingiendo que estaba viva y allí dar el parte de defunción. Pero aquello se descubrió y Marina Dodero se metió en un verdadero lío. No sé por qué se hizo, y esto me costó 10 horas delante de un juez. ¿El juez te lo preguntó? 10 horas estuve declarando. No me dejaron salir del país. Pero vos estabas sospechosa. No, nunca me pusieron ese título de imputada, perdón. Pero vos fuiste como testigo. ¿A vos te llamaron como testigo o como imputada? No, murió en mi casa. Bueno, por eso, pero vos eras testigo, entonces. Si hubiera habido... No, me llama el juez no como testigo, sino para aclarar esta muerte. La situación provocó muchas especulaciones que creaban un gran misterio, tanto que en 2003 el periodista griego Kostas Vasebanis publicó un libro titulado La Omega de Cristina, donde explicaba que la muerte de la niña rica no había sido natural, ni un suicidio, sino misteriosa. La versión del suicidio se cayó por su propio peso con los testimonios de sus amigos en Argentina y la confirmación de la posible boda. Pero el misterio persistió al no publicarse los resultados de la autopsia. ¿Qué querían ocultar? ¿Que tomó gran ingesta de pastillas? ¿Que había tomado alguna droga? ¿Que había bebido? ¿O a lo mejor era un cóctel de todo? Los médicos afirmaron que había sido una muerte natural causada por un edema pulmonar, posiblemente a consecuencia de los excesos de tratamientos por mantenerse delgada. Sea como fuere, el misterio sigue sin resolverse y las irregularidades con el cadáver en la casa de Marina no ayudaron a esclarecerlo. Finalmente, tras 6 días de investigación infructuosa, cuando el cadáver de Cristina ya desprendía mucho olor a putrefacción, las autoridades argentinas permitieron que fuera trasladada a su isla de Escorpios para reunirse con los restos de sus padres y hermano. Eso sí, las vísceras donde habían estudiado la causa de la muerte permanecieron en Argentina. Some people live for a fortune. Some people live just for the fame. Atina, su hija, fue su heredera, pero menos mal que los administradores griegos custodiaron su fortuna, porque Thierry, el padre de la criatura que se hizo cargo de ella, un poco más y la deja en la ruina. Atina se casó con un jinete brasileño del que terminó divorciándose tras descubrir que le ponía también los cuernos. Ella lleva una vida más tranquila que Cristina, pero no ha tenido ningún reparo ni sentimiento de culpa al vender recientemente la isla de Escorpios, donde se encontraban los restos de los Onassis, sus abuelos, su tío y también su madre. Los audios que habéis escuchado pertenecen a C5N, Chiche en vivo y Noches Mías. Entrevistas que le realizaron a Dodero con motivo de su libro A los 25 años de morir, Cristina Onassis. Y en estos días, como hemos dicho, se ha cumplido el 30º aniversario del fallecimiento de Cristina. Y como dice Marina Dodero, el dinero no te da la felicidad. No te da la felicidad, porque podés tener todo y cerrar tu puerta y estar sola también. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Qué historia, madre mía. Bruno, ¿tú qué le das a la Coca-Cola? Qué horror, Coca-Cola para todos. ¿Cómo era esa canción? Y ahora en Navidad no veas, ¿no? Has tomado nota, ¿no? Para Navidad, ¿no? Hay que dejar a Coca-Cola. Yo a partir de ahora el whisky solo. Mucho más sano que la Coca-Cola. No, además te profundiza más. ¿Del que vas a hablar hoy? No sé si nos dejarían de entrar con whisky. Hombre, si no lo pilotamos. Si no lo pilotamos, a lo más. Tampoco, no sé, que están las cosas. Es un avión que tiene que ver en su diseño, en su pensamiento, con el MIT. Sí. El MIT, por supuesto. Y con Big Bang Theory. Bueno, no tiene que ver, pero ¿qué mezcla? Yo es que cuando he leído la historia, me ha recordado al doctor Sheldon Cooper. Hay diferencias porque esto se ha producido, es un en la investigación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, no en Caltech. El profesor que ha llevado a cabo la investigación se llama Steve Barrett, no se llama Sheldon Cooper, y es ingeniero, que ya sabes que odia a los ingenieros, hay que ser físico teórico, con lo cual hay algunas pobre diferencias. Hogwarts le tiene machacado, claro, pero la génesis es un poco parece sacada de un guión de Big Bang Theory, porque el doctor Barrett, el profesor Barrett, estaba una vez fuera de su casa y no podía conciliar el sueño y se puso a dar vueltas había tomado Coca-Cola. Seguramente habría tomado Coca-Cola. Con algo no sabemos. Bueno, y él se puso a darle vueltas como se podrían mejorar la eficiencia de los aviones, y lo que le vino a la cabeza fue cuando él era pequeñajo la serie Star Trek. Ajá. Como el Enterprise, esa imagen, ¿os acordáis? En surcando los cielos, sin ruido, sin partes móviles, aparentemente casi sin consumir energía, y entonces se dio cuenta que la parte trasera siempre emitía unas lucecitas y tal, y entonces el profesor Barra dijo, coño, esto es no sé cómo se dice. Bueno, lo dirían en inglés. La palabra que utilizan para todo. Fuck, diría fuck. Eso. Diría fuck. Esto es energía iónica, esto es... esto es la leche, esto es la caña de España, dijo. Claro, y entonces lo que hizo es llevar a su laboratorio durante 9 años hasta crear un algoritmo suficiente para poder diseñar un prototipo de avioncito en el que poder probar si esto era factible o no. Esto no es, no, lo que ha hecho este experimento no es nada nuevo. Se sabía la energía eléctrica, se sabía cómo funciona, cómo planean los aviones, se sabía también cómo es la energía de origen iónico, de cuando se ioniza el aire, o sea, todo. Y lo que él ha hecho, su equipo ha sido conjuntarlo todo y hacer posible algo que hasta ahora se sabía y se había comprobado que solo se podía hacer en prototipos, en naves muy pequeñitas, muy ligeras, porque hay una serie de inconvenientes que este experimento parece que abre la puerta a solucionar todas las desventajas e inconvenientes que tiene todo esto, ¿no? El prototipo, ellos lo han probado en la nave de un gimnasio de 60 metros, que es donde han hecho durante 10 vuelos y siempre han obtenido los mismos resultados. El avión es simplemente un avión muy básico, de unos dos, entre 2 y 3 kilos, de una envergadura relativamente pequeña, pero superior a todo lo que se había experimentado en épocas anteriores, especialmente en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y lo que lleva fundamentalmente son unos filamentos muy delgados en la parte delantera de las en las alas, en la parte de abajo, pero en la zona delantera, y otros filamentos un poco más gruesos en la parte trasera. Los filamentos delgados delanteros son contienen energía positiva y los están negativizados los filamentos gruesos de la parte trasera. Evidentemente necesitan una batería para poder dotar de esa energía a estos filamentos, y esto se hace con una batería y con una batería y luego con una serie de transformadores que le dan una potencia de hasta 40.000 voltios, ¿no? Y lo que hace es que el aire se ioniza al pasar por estos filamentos, y entonces al ionizarse y tener más electrones los que hay, ese aire es el que consigue empujar, realizar ese empuje sobre la estructura del avión. Es un mecanismo que los científicos, los físicos, conocen muy bien, es muy no es un descubrimiento de este experimento, pero las experiencias logradas hasta ahora pues no habían demostrado que esto se pudiera llevar a cabo a la aviación, ¿no? De hecho, hay muchas críticas, muchos otros científicos. No hay combustible, claro, además, no hay salvo combustible. El aire. Es muy interesante. Como se enteren los de Ryanair. No hay ningún elemento móvil, que hasta ahora pues todo eran hélices o turbinas, como en la aviación a reacción y demás, ¿no? No hay ningún elemento móvil, no hay que llevar una zona de carga de combustible, de reserva para llevar el combustible fósil, que es lo que hasta ahora había movido estos aviones desde el invento de los hermanos Wright, ¿no? Tengo una duda que ahora te voy a plantear. Luego no me odies. Hay una serie de ventajas, y sobre todo también que no hace ningún ruido. Porque es una maravilla. Es un motor eléctrico que lo que hace es que impulsa o facilita una reacción física iónica al pasar el aire por estos filamentos, ¿no? Vale. Dicho esto, parece maravilloso, pero hay una serie de problemas que no están todavía solventados, aunque, como se ha demostrado en este experimento, han abierto la puerta a seguir experimentando. Nadie dice que esto vaya a ser de momento los aviones del futuro. Ajá. Lo que todos los expertos dicen que es posible que en un cierto futuro esto pueda combinarse de forma híbrida con otros sistemas, como el sistema actual, ¿no? De con queroseno y demás, que haya menos dependencia de los combustibles fósiles. Uh-huh. Y se permita, sobre todo en vuelos, por así decirlo, comerciales, de transporte de mercancías, más que en aparatos inmensos con 500 personas dentro, o aparatos inmensos cargados hasta los topes de mercancía. No parece que vaya a ser el futuro inmediato. Es decir, hay algunos expertos que dicen que esto hasta dentro de 20 años no se podrá ver algo y vislumbrar si hay futuro o no. Pero no es tanto, por ejemplo, 20 en el tema años. De los drones, por así decirlo, que evidentemente están proliferando mucho más, sí va a poder solucionar el gran ruido que tienen los drones que utilizan estas élites tan ruidosas, ¿no? Y pueden utilizar este sistema, quiero decir, los drones. Sí, por ejemplo, sí, porque son relativamente reducidos. Hay muchas ventajas, pero también hay muchas desventajas. Una de ellas no sé si está contemplada dentro de las desventajas. Como dices que esos filamentos van por el aire, que es lo que mantienen, ¿está contemplado el tema de unas corrientes de aire? No, porque el propio aire por el que va lo impulsaría. Tú dices que si el avión tendría que generar esas corrientes. No, lo que me refiero es, tú imagínate cuando... el aire al pasar sobre el avión, sobre el aire, ese aire que va pasando entre esas filamentos... No, pero no me refiero a eso, yo me refiero a las turbulencias que a veces cuando te encuentras que estás... Vamos a ver, lo que han estudiado hasta ahora por eso lo han estudiado en una nave cerrada. Javier está contando la información y no ha hecho el avión. No, por eso. No, por eso no. lo han hecho en un gimnasio, sí. Porque todavía no saben cómo afectarán las corrientes, que es lo que tú dices. Eso es. Las condiciones ideales de laboratorio ahora, ¿no? Pero otro de los problemas es la ionización del aire, es decir, habría una gran cantidad de ozono en el aire que crearía este sistema con tantos vuelos por ahí. Eso sería un problema. Y luego el sistema eléctrico que hace funcionar esos filamentos tendría que ser un sistema muy fuerte, muy gordo, con mucha potencia, que hasta ahora no está solventado. Javier Sevillano, muchas gracias. Interesante. En 20 años este avión. Esperaremos. Me pido uno. Volvemos en La Rosa de los Vientos el próximo sábado por la noche, en madrugada del domingo, a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Buena semana.